Pecar con el silencio cuando deberíamos protestar nos hace cobardes a los hombres. Ya no se pueden pasar por alto ciertas cosas. En nuestro país, hemos sido obligados a crear una inmensa industria de armas. Una película de Oliver Stone. Además de esto, 3.5 millones Kevin Costner de mujeres en están directamente ocupados en la defensa de este país. JFK, John Fitzgerald Kennedy. En equipo militar. Enero de 1961, el presidente Dwight D. Eisenhower se despide de la nación. Esta concurrencia de un inmenso establecimiento militar y de una enorme industria de armas es nueva para la experiencia americana. La influencia total, económica, política, hasta espiritual, se palpa en cada ciudad, cada cámara, cada oficina del gobierno federal. Tenemos que cuidarnos de la adquisición de influencias indeseables, ya sea buscadas o no buscadas por el complejo militar industrial. Nunca permitamos que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Noviembre de 1960, el senador John Fitzgerald Kennedy de Massachusetts gana una de las elecciones más reñidas de la historia americana al vicepresidente Richard Nixon por algo más de 100.000 votos. Al lado de su hermosa y elegante esposa, Jacqueline Bouvier, Kennedy es el símbolo de la nueva libertad de los 60, indicando cambios y revueltas para el pueblo americano. En el que todos los hombres serán iguales. Cada átomo de mi mente y espíritu que poseo lo dedicaré a la libertad en todo el mundo. Hoy, mi mayor orgullo es decir, Ich bin ein Berliner. Hereda una guerra secreta contra la dictadura comunista de Castro en Cuba. Una guerra manejada por la CIA y exiliados cubanos enfurecidos. Castro es un revolucionario de éxito, alarmante para los intereses comerciales americanos en Latinoamérica. Esta guerra culmina en la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, cuando Kennedy se rehúsa a proporcionar protección aérea para la brigada de cubanos exiliados. Kennedy acepta la responsabilidad pública de su fracaso y en privado afirma que la CIA le mintió y trató de manipularlo para que ordenara una abierta invasión americana de Cuba. ¡El problema de Cuba! En octubre de 1962, el mundo llega al borde de una guerra nuclear cuando Kennedy pone a Cuba en cuarentena después de anunciar la presencia de proyectiles nucleares soviéticos a 150 kilómetros de las playas americanas. Barcos soviéticos con más proyectiles navegan hacia la isla, pero en el último momento se regresan. El mundo da un suspiro de alivio. En Washington abundan los rumores de que JFK ha hecho un trato secreto con Khrushchev, el premier ruso, de no invadir a Cuba a cambio del retiro de los proyectiles rusos. Abundan las sospechas de que Kennedy no rechaza el comunismo. Kennedy también se encuentra metido en Laos y Vietnam. Hemos tenido problemas allá. A no ser que el gobierno haga un esfuerzo mayor para ganar el apoyo popular, no creo que se pueda ganar esa guerra. A fin de cuentas, es su guerra. Ellos son los que tienen que ganar o perder. Al empezar ese verano fatídico, Kennedy habla de su nueva visión en la Universidad Americana en Washington. ¿A qué clase de paz me refiero? ¿Qué clase de paz buscamos? No una paz americana, impuesta en el mundo con armas americanas de guerra. Debemos examinar nuestras actitudes hacia la Unión Soviética. Nuestro lazo básico y común es que todos habitamos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos cuidamos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. ¡Malditos malnacidos! ¡Se fueron a Dallas! ¡Se fueron a Dallas! ¡Van a matarlo el viernes! ¡Van a matar a Kennedy! ¡Llamen a alguien! ¡Deténganlo! ¡Ellos son asesinos desalmados! Debe haberse drogado. Ha estado así desde que llegó. ¡Dios mío! ¡Por favor! 2 de noviembre de 1963. CBS. En Dallas, Texas, 3 tiros fueron disparados al desfile del presidente Kennedy en el centro de Dallas. Los primeros informes dicen que el presidente Kennedy ha sido gravemente herido en este tiroteo. Nueva Orleans. Oficina del fiscal de distrito. ¿Qué sucede? Balacearon al presidente, señor. En Dallas, hace 5 minutos. Oh, no. ¿Está mal? No lo han dicho, pero fue en la cabeza. Oh. Vamos. En Napoleón hay televisión. Parece que encontraron 3 balas. Al gobernador Connelly también lo hirieron. El presidente fue llevado por el servicio secreto al hospital Portland Memorial a 6 kilómetros de la plaza. Se dice que la bala entró en la base de su garganta y salió en la parte de atrás, pero no hay confirmación. Se le están aplicando transfusiones de sangre. Un sacerdote le ha administrado la extrema unción. Lo arrestaron un poco después. Se va a salvar. Vamos, Jack, anímate. Desde Dallas, Texas, un boletín aparentemente oficial. El presidente Kennedy murió a la 1 p.m., tiempo del centro. A las 2 p.m., tiempo del este, hace unos 38 minutos. El vicepresidente Johnson salió del hospital y supuestamente prestará juramento para convertirse en el 36º presidente de los Estados Unidos. Hizo tanto por este país, por la gente de color. ¿Por qué? ¡Te lo merecías! ¡Hasta nunca, maldito cobarde! ¿Quieres callar, idiota? ¡Se lo merecía! Dios, ¡no estoy de acuerdo! ¡Se lo merecía! El presidente de los Estados Unidos ha muerto. Acabo de hablar con el padre Oscar Hunt, de la Iglesia Católica Santa Trinidad, y otro sacerdote me dijo que se le había dado al presidente Kennedy la extrema unción. Después de las 12:30, al acercarse el desfile del presidente a la entrada del viaducto, cerca del parque del lado oeste del centro de Dallas, se escucharon los terribles balazos. El presidente ha muerto. Las balas nos pasaron por encima. Desde esa cerca, en la loma, vi su cara cuando le dieron. Su oreja voló y se puso todo blanco. Se dobló sobre su estómago y su pie estaba salido. Disculpe. Nadie pensó que pudiera pasar en América ni en ninguna otra parte. Tanto lloriqueo por un inútil y despreciable hombre. Lloran como si lo conocieran. Me dan ganas de vomitar. Por favor, jefe, mataron al presidente. Un presidente de porquería. Nadie parece estar llorando por esos cientos de cubanos que ese bastardo condenó a muerte y torturas en Bahía de Cochinos. Esos estúpidos tratados de paz. Oí disparos de por allá. ¿Cuántos disparos? No recuerdo. Eso pasa cuando los negros votan. Se juntan con los judíos y los católicos. Y eligen a un corazón de oro irlandés. Oiga, jefe, creo que ha tomado usted demasiado. Idioteces. Salud por la nueva frontera. Camelot se ha derrumbado. Y brindo por eso. Boletín especial. La policía de Dallas acaba de anunciar que tienen a un sospechoso del homicidio del policía de Dallas, J.D. Tippit, que fue baleado a la 1:15 en Oak Cliff, un suburbio de Dallas. La policía dice que puede haber relación con el asesinato del presidente. El sospechoso, identificado como Lee Harvey Oswald, fue arrestado por más de una docena de policías después de una ligera escaramuza en un cine de Oak Cliff. ¿El señor Tippit murió? ¿El que traía Oswald? Parece que hay otro testigo del hecho y... ¡Que maten al maldito! ¡Se merece una medalla por matar a Kennedy! ¡No lo castiguen! ¡Prémienlo! ¿Mató al presidente? No, señor, yo no. No sé de qué se me acusa, pero enfáticamente niego los cargos. Ese hombre debe estar loco, ¿no? Dije que Oswald está loco, ¿no? Sí. Cometió esta locura antes de que pudieran detenerlo. Sí, ¿no? Puede ser. Creo que ya me voy a casa. Tengo que ir, ¿De qué estás hablando? ¿Quién iba a pensar que ese tonto de Oswald iba a cometer una estupidez como este asesinato? Eso te demuestra que caras vemos, corazones no sabemos. ¿No es verdad, Jack? Vaya, no puedo creerlo. Tantos años y creí que eras de mi equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando muy en serio, Jack. Todo ese llanto tuyo me hizo pensar mucho en tu lealtad. ¡Maldición! ¡Mira esto, Martin! ¿Quién metió mano en mi archivo? Te has metido en mi archivo, ¿verdad, gusano? Ya estás paranoico. ¡Lo soñaste! ¡Has revisado mis archivos! ¡Eres un maldito espía! ¿Qué rayos iba a querer revisar tus archivos? He visto demasiado todo el verano. ¿Puedo escribir un libro? Y yo siempre cierro mis archivos. ¡Fuiste el único que vino hoy! Bueno... Estúpido. Imbécil. ¿Cómo crees que podrías escribir un libro? Bueno, tú sabes, fue solo un decir. He visto muchas cosas extrañas, eso es todo. Personas. ¿No has visto una maldita cosa? ¿No has visto nada, estúpido, miserable? ¿No has visto nada? ¿Me entiendes? El nombre completo es Lee Harvey Oswald, O-S-W-A-L-D. ¿Mataste al presidente? No he matado a nadie, señor. Me han arrestado por el hecho de que he vivido en la Unión Soviética. ¡Soy un chivo expiatorio! Es un tipo asqueroso. Protesté en ese momento que no se me permitía representación legal. Durante esa audiencia, que fue bastante breve, no... En realidad, no sé de qué se trata todo esto. Nadie me ha dicho nada, solo sé que se me acusa de asesinar a un policía. No sé nada más que eso. Y sí pido que alguien se presente para darme asistencia legal. ¿Estuviste en el movimiento Cuba Libre, o cómo se llame? Comité Pro Juego Limpio para Cuba. ¿Qué hacía en Rusia? ¿Qué le pasó en su ojo? Me parece bastante fresco para estar bajo presión, ¿no crees? Me da asco. En fin, vamos, mis amores, es hora de dormir. Amati. Tranquilízate. Ay, señor Garrison. Era un buen hombre. Después de una temporada en los infantes... Era un buen hombre. ...empezó a interesarse mucho en el comunismo. Dijo que era un marxista dedicado. Un fanático admirador de Fidel Castro y de las causas de ultraizquierda. Se pasó el verano en Nueva Orleans. Lo detuvieron ahí por una pelea con exiliados cubanos anticastristas. Y aparentemente Oswald estaba entregando documentos en clave. Lou, disculpa que te llame tan tarde. Es cosa de rutina, pero hay que investigar lo de Oswald de Nueva Orleans de inmediato. Así es, revisar antecedentes, buscar amigos o asociados del verano pasado. Nos reunimos con los asistentes e investigadores pasado mañana, ¿de acuerdo? ¿Sería domingo? El domingo, sí, a las 11. Está bien. Gracias, Lou. Yo diría que sin ninguna duda es el asesino, y más allá de duda razonable y con certeza moral. Pensé que era una explosión de una moto, y miré a mi izquierda y el segundo tiro le dio en la cara. El rifle, un Mannlicher Carcano barato hecho en Italia en la Segunda Guerra Mundial, fue comprado por correo en Chicago y enviado al alias de Oswald, a Highland, a un apartado postal en marzo de 1963. Es el mismo rifle que usó para asesinar al presidente. Está confirmado. ¿Qué dijiste? Otro loco. Cielo santo, cualquiera compra rifles en Texas. En cuanto a los asociados de Oswald, un nombre se repite mucho. David Ferry. Los vieron juntos varias veces el verano pasado. Conozco a David. Es algo extraño. Ha tenido muchos problemas. Fue un piloto experto de Eastern Airlines y lo corrieron por un supuesto incidente homosexual. Estas fotografías se encontraron ayer entre las pertenencias de Oswald en la cochera... ¿Oyeron eso? Nadie ha mencionado el viaje que Ferry hizo a Texas. Hay que preguntar. ¿Usted sabía algo, Marina? No mató a nadie. ¿No le dijo su esposo que iba a matar al presidente? Es un buen hombre, buen esposo. Parece que David Ferry se fue la tarde del viernes a Texas. Una fuente dijo que tal vez era el piloto que llevaría a Oswald. ¿Qué piloto es ese? El que esperaba que... Ya, un segundo. ¿Qué clase de fuente? Fuente anónima, jefe. Creo que me acuerdo de Ferry. Habló en una junta de un grupo de veteranos. Todo contra Castro. Cosas muy radicales. Y ahora un momento. A la jefatura, lo están sacando. Numa, sube el volumen. El señor Oswald. Ahí viene. Trae la cámara, rápido. ¿Tiene algo que decir en su defensa? ¡Oswald! ¡Oh, Dios mío! ¡Le disparó! ¡Ese loco! ¡Le disparó frente a la tele! ¡Le disparó! ¿Te diste cuenta? Hay 70 policías que hacían. Ya no habrá juicio. Alguien le ahorró a la Fiscalía de Dallas mucho trabajo. ¡Rápido! Luke. Vamos a traer a David Ferry para hablar con él. No puede ser. Es de locos. Ayer, a pesar de la tristeza, los asuntos de gobierno continuaron. El presidente se reunió con Henry Cabot Lodge, nuestro embajador en Vietnam, y miembros de su gabinete. El tema principal fue Vietnam, una crisis que no se detiene por el duelo. De esta reunión salieron afirmaciones de que los Estados Unidos seguirán con su póliza de ayuda al nuevo gobierno de Vietnam y su guerra contra los insurgentes comunistas. Jefe, David Ferry. Pasa, por favor. Gracias por venir, David. ¿Se acuerda de mí, señor Garrison? Nos conocimos en la calle Almond Carnelet, cuando lo eligieron. Lo felicité y luego... Lo recuerdo bien. Me causaste buena impresión. Y sé que durante años fuiste un piloto de primera, Dave. ¿Sí? Las personas dicen que puedes entrar y salir de cualquier pista a pesar del tamaño. Yo también soy piloto. Volaba aviones ligeros para la artillería en la guerra. Toma asiento, ponte cómodo. ¿Puedo fumar, señor Garrison? Por favor. Dave, como sabes, al presidente Kennedy lo asesinaron el viernes. Un hombre llamado Lee Harvey Oswald fue arrestado como sospechoso. Luego este fue asesinado ayer por un hombre llamado Jack Ruby. Tengo informes de que Oswald pasó el verano aquí en Nueva Orleans y también me dijeron que tú conocías bien a Oswald. Nunca conocí a nadie de nombre Oswald. El que se lo dijo estará loco de remate. ¿Trabajó en la patrulla aérea civil cuando era quinceañero? No, y si es así, no me acuerdo de él. Muchos chicos entraban y salían. Sin duda has visto esto. Tal vez tú lo conociste cuando llevaba otro nombre. Nunca lo había visto en mi vida. Entonces debe haber sido información equivocada. Gracias por esclarecerlo. Hay otro asunto que se ha presentado. Nos dijeron que hiciste un viaje a Texas poco después del asesinato. Sí, es cierto, fui a Houston. Ay, ¿qué te atraía de Houston, Dave? No había patinado en hielo en muchos años y fui con un par de buenos amigos y decidimos que queríamos patinar. ¿Puedes decirme por qué el deseo de patinar en Texas te llegó durante una de las peores tormentas de lluvia de la que se tenga memoria? Fue un viaje espontáneo. La tormenta no era tan fuerte. Entiendo. ¿Y a dónde fueron? Fuimos a Houston. El sábado en la noche fuimos a Galveston y nos quedamos. ¿Y el domingo? En la mañana fuimos de cacería. ¿Y mataron algún ganso o pato por allá? Creo que ellos mataron un par. Nos dijeron que no cazaron nada. Ahora que lo dice, sí, así es. Llegamos hasta donde había gansos. Había miles de todos tamaños. No pudimos acercarnos. Son muy inteligentes. Tus amigos nos dijeron que no llevaban armas en el auto, Dave. ¿No es algo difícil cazar gansos sin escopetas? Sí, ya me acordé. Perdón, señor Garrison, me confundí. Llegamos a donde los gansos. Y solo entonces nos dimos cuenta de que no teníamos armas. Qué estúpidos, ¿no? Así que, claro, no cazamos nada. No entiendo, Dave. Gracias por habernos dado tu tiempo. Y lamento que esto sea inconveniente para ti, pero tendré que detenerte para que te interrogue el FBI. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que tu historia simplemente no es nada creíble. ¿En serio? ¿Qué parte? Señores, esta tarde el FBI soltó a David W. Ferry de Nueva Orleans. Después de un extenso interrogatorio y una investigación a fondo, el departamento no encontró pruebas de que el señor Ferry conoció a Lee Harvey Oswald ni que ha tenido ninguna relación con el asesinato del presidente Kennedy. El agente especial encargado quiere hacer hincapié en que el señor Ferry fue detenido para ser interrogado por el fiscal de distrito del condado de Orleans. Por lo tanto, debo decir que... Creí que estábamos del mismo lado. ¿Cómo rayos se atreve a decir eso? Qué rápido lo dejaron en libertad. Deben saber algo que nosotros ignoramos. Dejemos todo el asunto, caballeros. Tenemos muchos crímenes locales que investigar. El presidente ha anunciado la creación de una comisión para investigar lo ocurrido... Buenas noches. La comisión será encabezada por el presidente de la Suprema Corte, Earl Warren, y se espera que se inicien varias investigaciones del Congreso y de este asesinato. En el equipo estarán Allen Dulles, ex jefe de la CIA, el representante Gerald Ford, John J. McCloy, expresidente del Chase Manhattan Bank. 3 años después. Totalmente fuera de control. Todos esos hippies que viven solo de drogas. Como se ven ahora, no se sabe si son hombres o mujeres. Era una chica el otro día. Estaba embarazada. Se le veía todo el estómago. ¿Sabes lo que se pintó en el estómago? Hijo del amor. Es un lío en Washington, Jim. Se ha comprometido demasiado en Vietnam y no podremos ganar. Es lo lógico con ese sinvergüenza de Lyndon en la Casa Blanca. A veces creo que las cosas se han deteriorado desde que murió Kennedy, senador. Pero no quiero empezar con eso. Los de la Comisión Warren buscaron soluciones fáciles en lo del asesinato. No me digas que ese chico hizo esos disparos desde el depósito de libros. Aquí tienes, senador Long. Gracias, linda. ¿Y el FBI no probó el rifle a ver si se podía hacer? Claro, 3 expertos y ninguno de ellos pudo hacerlo. Nos dijeron que Oswald hizo 3 disparos con precisión de campeón con un rifle de carga manual en menos de 6 segundos. Y según sus amigos infantes, era bastante malo. A los blancos nunca les daba. Un hombre normal tendría suerte en hacer dos disparos. Y te aseguro que el primero siempre sería el mejor. Aquí el tercer disparo fue perfecto. Luego tienen una bala loca zigzagueando por todas partes, dándole a Kennedy y a Conan 7 veces. ¡Ah! Una bala antigua. Eso nadie lo creyó. Hay algo que me ha molestado del asunto desde el primer día. ¿Crees que hubo otros tiradores, Russell? Si yo investigara el caso, reuniría 100 de los mejores tiradores del mundo a ver cuál de ellos estuvo en Dallas ese día. ¿Sabes de cacería? Creo que Oswald fue muy buen señuelo. ¿Qué dijo él? ¿Soy chivo expiatorio? Por supuesto que sí. Jim, cielo, la cena casi está lista. Te tengo una sorpresa esta noche. Te hice algo nuevo. Jim. Jim. ¿Qué? La cena. Huele bien, pero ¿te das cuenta de que Oswald fue interrogado 12 horas después del asesinato sin un abogado presente y que nadie anotó una sola palabra? Es que no puedo creerlo. Un capitán de policía y 30 policías y muchísimos federales tenían que saber que si no había datos de lo que dijo Oswald, no sería aceptado por la corte. Amor, sigamos hablando en la mesa. Se enfría todo. Jasper, ¿qué estás haciendo? Papá dijo que sí, si no hago ruido. Claro que sí. Si yo hubiera cometido ese error, hubiera salido en primera plana. Era el sospechoso del asesinato. Es que una y otra vez las declaraciones creíbles se pasan por alto. Las pistas no se investigan, las conclusiones son selectivas. No hay un índice. Fue la investigación más mal hecha que jamás haya visto. Docenas de testigos en la Plaza Dealey oyeron los disparos que venían desde el área de la loma, enfrente de Kennedy, no desde el depósito de libros a su espalda. Pero todo está escrito sin ton ni son y lo más importante se pierde. Nunca creí que fuera Oswald. Mati, yo lavo los platos. Llévate a Eva. Te amo. Elizabeth, hija, ya vete a dormir. Cielo, eso fue hace 3 años. Todos hemos tratado de olvidar el asunto, pero tú siempre lo estás examinando. Eres el fiscal de Nueva Orleans. ¿No crees que el asesinato de Kennedy está fuera de tus dominios? Esa gente importante lo ha estudiado a fondo. Es que no puedo creer que un hombre inteligente como Air Warren haya leído todos esos volúmenes. Sí, tal vez tengas razón. Tienes una hora para resolver el caso, mientras acuesto a los niños. Luego serás todo mío. El señor Kennedy tendrá que esperar hasta mañana. Mira, papi, mira lo que dibujé. Qué bonito, Jasper. ¿Qué es? Un rinoceronte en una jaula. ¿Puedo estar aquí una hora más? No, no lo creo. Nico y Jasper, mis dos compañeros de baile. Se acabó. Suben con los angelitos, ¿eh? Hasta mañana. Una hora, ¿me oíste? ¿Qué cita tan aburrida ha sido? Mamá me advirtió que esto pasaría si me casaba con alguien tan serio como tú. Eso dijo, ¿eh? Cuando suba, vas a ver qué clase de cita vas a tener. Acordoné la zona y detuve a los trenes hasta que fueran revisados. Hubo algunos desconocidos que bajaron de un tren, 4 por lo menos. Señor Bowers, me parece que ya nos habló de este asunto antes de su declaración, ¿es cierto? Sí. ¿Hay algo más que nos haya dicho y que yo no le haya preguntado y que usted recuerde? Nada que pueda recordar. Se puede retirar. Llegó un tren carguero. Bajamos algunos hombres para llevarlos a la delegación. ¡Oye, qué pasa! ¿Dónde los llevan? ¿Desconocidos? Mendigos y vagos. ¿Los interrogaron? Sí, señor. Se les interrogó en la delegación. Haz la pregunta. Formula la pregunta. Volvamos al asunto de Amos Ewins. Sí, señor. El tránsito había sido desviado del área desde las 10, pero había 3 autos que llegaron en ese momento, desde las 12 hasta la hora de los disparos. Los autos circularon en el estacionamiento y se fueron, como si revisaran el área. Uno de los choferes parecía que tenía algo que se llevaba a la boca. El último auto llegó como 7 o 10 minutos antes de los disparos. Era un Chevrolet blanco, 4 puertas sin pala, con lodo hasta las ventanillas. Fue hacia el paso inferior. Vi a 2 hombres. Estaban parados detrás de una cerca de madera. Miraban hacia Maine y Houston, a la caravana cuando se acercaba. Uno de ellos era de mediana edad, fornido. El otro hombre era más joven. Otros 2 hombres estaban del lado este del estacionamiento y cada uno estaba uniformado. Cuando se hicieron los disparos, pareció haber algo de conmoción. No puedo describir si fue un fogonazo o humo o algo. Algo que me hizo sentir que algo fuera del ordinario había ocurrido ahí, en la lomita. Con un demonio. Un teniente coronel declara que a Oswald se le hizo una prueba de ruso como parte de su entrenamiento pocos meses antes de que se fuera a la Unión Soviética. Ay, prueba de ruso. No puedo creerlo. Cielo, son las 4:30 de la mañana. Tengo que despertar a 5 niños en una hora. Linda, en todos mis años de militar nunca conocí a ningún hombre que hiciera prueba de ruso. Oswald era operador de radar y le serviría tanto hablar ruso como a un gato o usar la pijama. Esos libros te han afectado la mente. Y luego el coronel no le da importancia no puedo y creer. Dice que Oswald hizo una mala prueba, que se equivocaba mucho en muchas palabras y que... Como si yo dijera que Touchdown no es muy inteligente porque le gané 3 juegos de 5 la última vez que jugamos ajedrez. Entonces, ¿piensas desvelarte así todas las noches? ¿Para qué? ¿Para ser el único hombre en América que leyó los 26 volúmenes del informe? ¿Acaso tengo que explicártelo todo? Lee Oswald no era un soldado ordinario, era... Tal vez era de inteligencia militar, por eso le enseñaban ruso. No fue accidente que estuviera en Rusia. Duérmete ya, por favor. ¡Con 1000 demonios! ¡He dormido durante 3 años! Buenos días, muchachos. ¿Listos para caminar? En domingo a las 7:30 no vamos a encontrar pistas nuevas del caso, jefe. Cualquier cosa puede darnos pistas. ...531 de la calle Lafayette. ¿Recuerdan de quién era esta oficina en el 63? Claro, de Guy Bannister, exagente del FBI. Murió hace un par de años. Jefe de la oficina de Chicago. Se retiró y vino como investigador privado. Yo solía comer con él. Sociedad John Birch, anticomunista. Ah, sí, me acuerdo. A la derecha de Attila, el 1. Reclutaba estudiantes para infiltrar organizaciones radicales en los campus. Encabezó la Liga Anticomunista en el Caribe. Todo desde esta oficina. Vamos, quiero enseñarles algo. ¿Ven eso? Ahora vean esto. 544 calle Camp. 530 calle Lafayette. Mismo edificio, ¿no? Pero con diferentes direcciones y diferentes entradas. Ambas llegan al mismo lugar, a la oficina de arriba. ¿Quién cree que usó la dirección? Lee Harvey Oswald. ¿Cómo sabemos que estuvo aquí? Porque esta dirección estaba en unos folletos pro Castro que repartía en el 63 en la calle Canal. Los mismos folletos que encontraron en su cochera en Dallas. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos significa este pedazo de papel? Después del arresto, el 544 de la calle Camp ya no volvió a aparecer en los folletos. Lo arrestaron ese día por pelear con unos cubanos anti-Castro. Pero ya se había comunicado con ellos días antes como un exinfante que quería unirse a la cruzada anti-Castro. Cuando supieron que ahora era pro-Castro, le hicieron una visita. ¿Qué basura es esta? ¡Me mentiste, hipócrita! ¡Mentiroso, hijo de perra! ¡No queremos los folletos! ¡Lárgate de aquí! ¡Vete a Cuba, maldito! ¡No queremos tu porquería aquí! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí, maldito! No fue una pelea. El que lo arrestó dijo después que pensó que había sido un incidente arreglado. En la cárcel, Oswald tuvo una sesión privada con el agente especial John Quigley del FBI. Soltaron a Oswald y Quigley destruyó sus notas de la entrevista. El arresto le dio publicidad a Oswald y como resultado, Oswald apareció en un debate en la televisión local. Así que es comunista, ¿verdad? No, señor Bringier, no soy un comunista, soy marxista-leninista. No es comunista, pero sí es marxista-leninista. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay otro detalle. ¿Qué dirían si les dijera que a Lee Oswald lo entrenaron en el idioma ruso cuando estuvo en la Marina? Yo diría que lo entrenaban para ser espía. Tú fuiste infante. ¿Quién manejaría el entrenamiento? El oficial de inteligencia naval. Mira la calle de enfrente. La oficina postal. Arriba, en 1963, estaba la oficina de inteligencia naval. Por coincidencia, Bannister, antes de ser del FBI, era de la OIN. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Nunca dejas de ser uno de sus agentes. Bueno, le gusta trabajar cerca de sus amigos. Bill. Lou, estamos parados en el corazón de la comunidad de inteligencia nacional del gobierno norteamericano en Nueva Orleans. Ahí está el FBI, ahí está la CIA, ahí el servicio secreto, ahí la OIN. ¿No les parece extraño que un comunista se pase en esta zona tanto tiempo? ¿A qué te refieres, jefe? Vamos a reanudar las pesquisas, Lou. La muerte del presidente. ¡Santo Dios, despierta! Me estoy soñando, ¿verdad? No, no, estás despierto y hablo en serio. Empezaremos buscando la fuente anónima de hace 3 años. ¿Cómo supiste que David Ferry había ido a Texas ese día? Jefe, si no me acuerdo de anoche, mucho menos de hace 3 años. No lo estamos interrogando oficialmente, Jack. Lo que quiero es que me hable de la noche que Guy Bannister le propinó esa golpiza. Y no me diga que no lo recuerda, porque usted llamó a nuestra oficina desde su cama en el hospital y estaba enfurecido por eso. Este es mi problema. Me dijo que usted y Guy fueron buenos amigos por mucho tiempo. Más de 10 años. Y que nunca lo había golpeado. Nunca me había tocado. Pero el 22 de noviembre de 1963, el día de la muerte de Kennedy, el parte policíaco dice que lo golpeó con la gacha de una Magnum 357. Y también dice que discutieron por la cuenta del teléfono. Mire, mírelo. No puedo. ¿Es una discusión normal por una cuenta de teléfono? ¿Es una explicación lógica para usted? Hay algo más al respecto. ¿Cuánto más? No quiero hablar de eso. Yo iría con Guy, éramos amigos, usted lo sabe. Ataque cardíaco, ¿verdad? Ni se acepta lo que se lee en la prensa. ¿Tiene otra información? No dije eso. ¿Tiene más información? No dije eso, solo sé que murió de repente. Poco antes de salir el informe Warren. ¿Por qué lo golpeó Guy, Jack? Eres un maldito espía. Eres un estúpido miserable. Tú no hiciste nada. ¿Me entiendes? Rayos, ya se murió. Ya no importa nada. Era acerca de todas esas personas que estaban en la oficina ese verano. Yo nunca fui parte de la operación. Yo solamente me dedicaba a investigar los casos que le llegaban a Gay. No eran muchos, pero para eso estaba yo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Sí, claro, vamos. Gracias. ¡Que no se quede nada aquí! Una casa de locos. Cubanos entrando, saliendo. Deja todos se parecían entre sí. ¿Vas a jugar con ese rifle o lo vas a empacar, eh? David Ferry. ¿Saben lo de él? Sí, sabemos algo. ¿Él estaba ahí? Claro, casi vivía ahí. No dejes que entre nadie. Es que todo eso era... como intrigas internacionales. Lo llamaban Operación Mangosta. Y la idea era que entrenarían a los exiliados cubanos para otra invasión de Cuba. La oficina de Bannister era parte de la vía de abastecimiento, o sea, de Dallas a Nueva Orleans, a Miami, amontonaban armas, explosivos. ¿Todo esto a la vista de la comunidad de inteligencia norteamericana de la Plaza Lafayette? Sí, claro, todos se conocían, todos, y eran parte de una comunidad. Todos trabajaban para la CIA. Pilotos y especialistas y civiles y militares, rayos, todos en el estado contrabandeaban armas. En Fort Jefferson, Bayou Bluff, Morgan City, en todas partes. Bajan en Texas, la operación era enorme allá. F1, 8-1, interruptores automáticos, rápido. Bannister, ¿cuál era su papel en esto? Tenía un campamento al norte del lago Goldstream en el que Ferry entrenaba a los reclutas. Tenían campo de tiro y mucho territorio tropical, como en Cuba. Entrenaba a algunos americanos de tipo nazi, mercenarios. Pero ese Ferry, rayos, estaba loco. En fin, poco después terminó la fiesta. Kennedy no quería otra de esas bahías de cochinos. Así que me dijo al FBI, cierren los campamentos, confisquen el C4 y todas las armas. Creo que los del FBI hacían las cosas sin ganas. No lo hacían solo por su buen amigo, el tal Bannister. ¿Y Oswald? Sí, ahí estaba, también estaba, ya lo creo. Y a veces se veía con Bannister. Entiende que tengo gastos, tengo que pagar cosas como renta y comida. Discutía, otras veces iba a platicar con Ferry o alguien, pero sí iba muy seguido. Anything more specific, Jack? It's important. Oh, one more. One time, the secretary got upset. Can't believe it, Mr. Bannister. Lee Oswald is down on Canal Street handing out communist leaflets supporting Castro. It's okay, Delphi. He's with us. It's okay. ¿Alguien más estaba involucrado al nivel de Bannister? Sí, sí, un señor, no sé, mayor, pelo blanco. Creo que lo vi entrar a la oficina un día y se veía fuera de lugar. Ya sabe, como de la alta sociedad. No me acuerdo de su nombre. Oswald iba con él. Siempre iba con él, pero debe haber tenido mucho dinero porque Bannister nunca le rendía a nadie como lo hacía con él. Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa por aquí. ¿Era Clay o algo así? Sí, sí, era Clay, Clay. ¿Bertrand? Bertrand, sí, Bertrand? Ese. ¿Clay Bertrand? Bueno, no sé si era su... Ese es, Clay Bertrand. No lo sé, ese tengo es, que Jack, irme. Ese era, él le consiguió abogado. No lo sé. ¿Y se habló de Kennedy en esa... del asesinato, Jack? No, nunca conmigo. Oiga, ya es tarde, es todo lo que espere, le voy a decir. Espere, espere, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, dígame, ¿cuál es el problema? Tengo que explicárselo, señor Garrison. Nadie sabe de lo que estamos hablando aquí, Jack. Oh, es tan ingenuo. ¿Cuándo hiciste negocios con Clay Bertrand? Mira la muñeca de rojo. Sí, sí, es linda, pero no tan linda como tú. Gracias. Deberías dedicarte a los asuntos legales. ¿Por qué estás criticando mi trabajo? Hemos sido amigos desde la escuela. Porque me estás engañando. Leí tu testimonio ante la comisión. Ya te he dicho que lo tomes todo con reserva. Dijiste que el día después del asesinato te llamó por teléfono Clay Bertrand y te pidió que volaras a Dallas para representar a Lee Oswald. Cierto. Es muy importante, Dean. Y le dijiste al FBI cuando lo viste que medía 1.90 y le dijiste a la comisión que medía 1.75. ¿Cómo rayos encoge tanto a un hombre, Dean? Me presionaron, amigo, como tú. Les dije solo lo que se me pudo ocurrir. La verdad es que nunca vi al hombre. Estupendo. Es bueno tener amigos que tienen amigos. Así es. No sé cómo es el señor y además no sé dónde está. Solo sé que algunas veces me manda casos. Un día me llamó por teléfono y me dijo que fuera a Dallas a ayudar a Oswald. ¿Y no hablaste con Oswald en Dallas? Claro que no. Le dije a ese Bertrand enseguida que no era lo mío, porque no era experto en la corte, que era un abogado que hacía trabajos mediocres. Entonces, ¿cómo rayos llegaste a la comisión, Dean? Como les dije a los de Washington en ese momento, Bertrand me llamó ese verano y me pidió que ayudara al chico a mejorar su hoja de servicios. Bueno, se me hizo pensar que el señor Bertrand se encargaría de los gastos. Muy bien. Perdón, ¿con quién hablo? Con Clay Bertrand. Le garantizo que le pagaré lo que le debo. No había conspiración. De haberla, ¿por qué no investigó Bobby Kennedy como procurador? Era su hermano, por Dios. No sé cómo diablos guardaron el secreto tantas personas. Fue Oswald. Se probó que solo él disparó. Aquí hay un problema muy grave de comunicación. Yo sé que tú sabes quién es Clay Bertrand, Dean. Deja de tratar con esos mariscos y escucha. Reconozco nuestra amistad, pero quiero que sepas que te llamaré ante el gran jurado. Si le mientes al gran jurado, como me has mentido a mí, voy a acusarte de perjurio. Desafié a 9 jueces aquí en Nueva Orleans y los vencí a todos. ¿Has comprendido lo que te digo? ¿Será extraoficial, colega? Bien. En ese caso, haré un resumen rápido. Si contesto a la pregunta que estás repitiendo, si te doy el nombre de la persona indicada, despídete de tu amigo Dean. Estaré muerto. Me meterán una bala en el cerebro, ¿entiendes? Eres un ratón peleando contra un gorila. Kennedy está tan muerto como los mariscos. El gobierno sigue funcionando. ¿Quieres aliarte con un muerto? Escúchame, o vas ante el gran jurado y les dices quién es Clay Bertrand, o toda tu humanidad se irá a la sombra. ¿Me entendiste bien? ¡Estás loco como tu mamá! Todo eso está en los genes. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo, colega? El gobierno te va a hacer pedazos, amigo mío, y luego se morirá de risa. Que tengas un buen día. No necesitamos cercas, aquí tenemos el pantano. Muchos han caído en él, ninguno ha salido. Dame acá. Oye tú, aquí. Tienes una visita, no les des problemas, ¿oíste, muchacho? ¿Cómo estás, señor Broussard? ¿Cómo estás, Willy? Quiero darle las gracias por recibirnos, señor O'Keefe. Tengo tiempo de sobra, señor Garrison. Minutos, horas, días, años de tiempo. Aquí el tiempo no se mueve. Como lagartija, asoleándose en el camino. Clay Bertrand, Willy. Sí, Clay. Lo conocí más o menos en junio del 62, en el baile de máscaras. Dave Ferry me llevó para conocerlo especialmente. ¿Con propósitos sexuales? Pues sí. ¿Y te pagó por tus servicios? $20 cada vez. No es secreto, por eso estoy aquí. ¿Algo más extraño en él que se pudiera describir en la corte? Recuerdo que algo le pasaba en la pierna. Bueno, no me malentienda, no es de los descarados. Parece muy macho. Si lo ven en la calle, no se dan cuenta. Si juegan póker con él o se van de pesca juntos, tampoco se dan cuenta. Una noche estábamos en casa de Dave Ferry, en una fiesta. Fue casi al fin del verano del 63. Había como 9 o 10 personas ahí, cubanos, amigos de Dave que hacían trabajos secretos. Había mucho desbarajuste, como era la mente de Dave. Tenía jaulas de ratones en todas partes, buscaba la cura del cáncer. ¡Viva Cuba Libre! David es muy listo, habla 5 idiomas. Sabe de filosofía, medicina, historia militar, política. Dijo que quería ser sacerdote, pero lo expulsaron por ser marica. ¿Fue donde vio a Oswald por primera vez? Sí, un muchacho extraño. David lo presentó. Hey, viejo, como... te quiero presentar a Leon Oswald. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete al diablo, malnacido. Tranquilo, Leon está de mal humor, entiéndelo. No te molestes con él. Vámonos. Usted dijo que Leon era en realidad Lee Harvey Oswald. Claro, no tengo por qué decirles mentiras. Ya estoy en la cárcel. Continúa. Finalmente se fueron todos. Y me quedé solo con David y ese Leon. y dos de los cubanos. Y un tal Bertrand. Dave sacó unos recortes que traía con él. Había estado obsesionado con Castro y Kennedy durante meses. Y ahora, el mal nacido, el idiota, nos ha cerrado los campamentos. Nos quitó los C4, nos quitó 10.000 cartuchos, 1.500 kilos de pólvora, todas nuestras malditas armas. Se los digo. ¡Maldición! ¿Quieren liberar a Cuba? ¡Hay que cortarle la barba a Pero Castro! Kennedy no nos deja. No tenemos armas. ¿Cómo matarlo? El problema con Castro es que hay informadores en todos lados. ¡Mentira! La CIA tiene cosas nuevas. Puede enseñarles docenas de venenos. Pónganselo en la comida. Se morirá en 3 días sin rastros. O pónganle algo en la barba y se le caerá. Y se vería bastante ridículo sin la barba. ¡Ese maldito Kennedy! ¡Hace toda clase de tratos con ese hijo de perra de Khrushchev! ¡Le hace caravanas! ¡Le lame los pies, demonios! ¡Aquí necesitamos un acto divino para triunfar! ¡Meter a un tejano a la Casa Blanca para acabar con los comunistas! Los cubanos se fueron. David se embriagó. Estaba muy ebrio. Yo puedo hacerlo. Empezó de nuevo con Kennedy. Yo puedo hacerlo. ¡Puedo matarlo! En la Casa Blanca le meteré un cuchillo en el corazón. ¡Alguien tiene que deshacerse de él! Vamos, Dave. Nunca vas a matar a ese hijo de perra. Va a ser pronto. Eso te lo aseguro. Ese maldito tendrá su merecido. Si culpamos a Castro, todo el país querrá invadir a Cuba. Solo tenemos que tener a Kennedy en la mira. David, por Dios. Siempre tienes planes descabellados. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tomar un poco más de champán. ¿Quién? ¿Y el servicio secreto qué? ¿Y la policía? Si se planea bien, será fácil. Miren cómo se acercaron a De Gaulle. Eisenhower siempre andaba en convertible. Necesitamos 3 asesinos en 3 lugares diferentes. Un edificio y un rifle de alto poder. Triangular el fuego cruzado, esa es la clave. Es la clave. Un disparo de distracción para que el servicio secreto se desvíe. ¡Pum! ¡Disparo a Kennedy! Lo crucial es que un hombre será sacrificado. En el barullo de la gente se cumplirá el plan. Los otros se van del país donde no hay extradición. Dejemos el tema, David. Una cosa es platicar de esto con estos jóvenes, pero este plan podría ser fácilmente malentendido. No lo tomé muy en cuenta en ese momento. Eran fanfarronadas. A todos les gusta aparentar ser más de lo que son, especialmente en el mundo de los homosexuales. Pero cuando lo mataron, me aterré. En serio. Fue cuando me arrestaron. Muchas cosas de las que dijiste serán atacadas por mucha gente diferente. Preséntenme a todos esos malditos, amigo. Que traigan sus títulos si quieren. No tengo nada que ocultar. No pueden comprarme. Ni usted me compra. Basta, okay. No necesito andar libre. Pero, si es por mi libertad, ¿quién habla de libertad? Es un maldito liberal, señor Garrison. Usted no sabe nada porque no lo han fornicado en la cárcel. No se trata de justicia. ¿Cree que esto es justicia? No. Esto se trata de orden. ¿Quién manda? El fascismo está regresando. Nadie pretende... El fascismo ya, silencio. Nadie quiere comprarlo. Nadie le promete libertad. Quiero que quede perfectamente claro, ¿eh? Lo que quiero saber es por qué. ¿Eh? ¿Por qué nos ha dicho tanto? Porque ese maldito malnacido de Kennedy se robó las estúpidas malditas elecciones. Por eso... Nixon iba a ser uno de los grandes presidentes hasta que Kennedy destruyó el país. Hay negros por todas partes exigiendo sus derechos. ¿Por qué cree que tenemos tantos crímenes ahora? Le prometió esa basura demasiado, es lo que pienso. ¿Que viene la revolución? ¡Maldita sea! El fascismo llegará pronto. Voy a decirles esto. El día que ese maldito comunista murió fue un día de fiesta. Un gran día para este país. Es idiota creer que culpen a un estúpido idiota como Oswald. Las declaraciones no valen nada, amigo. El pueblo tiene que saber. Tienen que saber por qué lo mataron. Porque era un comunista. Adelante, amigo. Adelante, póngame en la corte y les diré la misma maldita historia. Eso me tiene sin cuidado. Está bien, Willy. Gracias. Estaremos en contacto. Está bien. Es usted bien parecido, señor Garrison. Venga cuando quiera. Cuando salga de aquí, iré a buscarlo. ¡Nos divertiremos! Lo que digan en el tribunal de nada servirá. Esos 3 tienen reputaciones de la peor calaña. ¿Y eso te molesta, Bill? Siempre me he preguntado por qué si una mujer es prostituta tiene mala visión. Busca a Clay Bertrand. Empieza por el barrio francés. Somos 6, sin presupuesto y en secreto. ¿Resolveremos un caso que no pudo la comisión? Yo no te escogí por tu destreza jurídica. Muchas gracias, jefe. Eres valiente. Me gusta el hombre que no le teme a las desventajas. Señor Garrison, disculpe. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, ¿votó por mí? Sí, por supuesto, cantamos juntos en el Royal Orleans, ¿recuerda? Ah, sí, cantamos Tú eres lo que buscaba. ¿Cómo está, señor Garrison? Hace mucho que no lo veía. He estado ocupado, Paul. Los fiscales de distrito ya no se pueden divertir como antes. Es un placer saludarlo y ponerme a sus órdenes. Sí. ¿Cómo están? Señor Garrison. Gusto en saludarlos. Ah. Bienvenido, Lou. Ah. ¿Me puedes traer un martini? Lo tengo preparado, señor. Perfecto. Que nadie se siente en esa mesa. ¿Averiguaste algo de los vagos? Un fotógrafo del Dallas Times Herald tomó buenas fotografías. No las publicaron. Ya no puedo decir que me sorprende. Los llevaron a la oficina del sheriff y los soltaron. No hay pruebas de que hayan sido interrogados. Velos con atención, jefe. ¿Se parecen a los vagos que tú veías? Estos dos se ven jóvenes. Ni un cuello raído, ni puños. Están limpios, afeitados, manos limpias, zapatos nuevos. Ah, hola, Susy. Hola. Siéntate, perdona, por favor. Señora. Es una pista. Hay que empezar a buscarlos. ¿Qué me dices del ferrocarrilero Lee Bowers? El que vio a los hombres atrás de la cerca. Muerto y enterrado. En agosto de este año. Accidente en su auto en un camino sin tránsito en Midlothian, Texas. El doctor dijo que sufrió un extraño shock cuando murió. Debemos buscar más testigos. Había una Rose Cherami, prostituta. Dijo que transportaba droga para Jack Ruby. Y dijo que Ruby conoció a Oswald muchos años. ¿Podemos hablar con ella? También murió. Dios mío. ¿Por qué no vamos a la fuente original, jefe? Jack Ruby se está pudriendo en una cárcel de Dallas desde hace 3 años. Tal vez esté listo para hablar. No podemos, Bill. Si vamos a verlo, la investigación saldrá en la prensa al día siguiente y nos estallará en las manos a todos. Susy, ¿qué averiguaste sobre Oswald? Sus impuestos son confidenciales. Primera vez que un fiscal no puede conseguirlos. Así que reuní una lista de los expedientes de la CIA de Oswald que fueron parte del informe Warren y los pedí. Hay unos 1.200 documentos. Y no me dieron ninguno, todos clasificados confidenciales por tratarse de la seguridad nacional. Me dieron sus antecedentes de primaria y esos no valen ni un comino. Niño solitario, sin padre, entró a los infantes a los 17 años, estudió ruso, abiertamente marxista, estacionado en una base secreta en Japón, de donde salían los aviones espía U-2 hacia Rusia. Lo dieron de baja de los infantes supuestamente por enfermedad de su madre. Se quedó 3 días en casa, luego con un pasaje de $1,500 de una cuenta de banco de $200, viaja a Moscú. Señor Oswald, ¿entiende la acción que está por tomar? Así es, señor, y además también conozco muy bien los argumentos. Deseo renunciar a mi ciudadanía y hacerme ciudadano soviético. Voy a entregarles a ellos toda la información que tengo de los infantes. Y desapareció durante 6 semanas, supuestamente fue con la KGB. Finalmente lo metieron a una fábrica de radios en Minsk, donde vivió como nunca antes había vivido. Le pagaban 5.000 rublos, un departamento grande con balcón, y tuvo romances con chicas locales. Tiene sentido, el hombre era vocero. Pero nunca escribió ni habló de ninguna propaganda prorrusa. Conoció a Marina, cuyo tío era coronel en inteligencia soviética y secretario del sindicato. Ella creía que era ruso por su modo de hablar y a las 6 semanas se casaron y tuvieron una hija. La única explicación de su buena vida entonces es que les entregó secretos del radar o secretos falsos. 6 meses después de llegar a Rusia, el vuelo U-2 de espionaje de Francis Gary Powers se estrella en Rusia. El avión era intocable. Powers insinuó que Oswald pudo haberles dado a los rusos los datos para derribarlo y como resultado directo, la cumbre de paz entre Khrushchev y Eisenhower fracasó. No puedo menos que pensar que tal vez alguien de nuestros militares no quería que se hiciera la conferencia. Vamos. Tal vez Oswald fue parte de tú todo. Tú eres asistente del fiscal, así que ciñete a lo que puedas probar en la corte. ¿Hechos? ¿Quieres hechos? Por favor. Susy, no te distraigas. De 1945 al 59. ¿Cómo volvió aquí? Eso es lo importante. ¿Tuvo algún problema con el tío No, Sam? Ninguno. El Departamento de Estado le dio un nuevo pasaporte en 48 horas y le prestó dinero para viajar. Nunca fue investigado ni acusado por nadie por revelar información confidencial, ni hasta donde sabemos, lo interrogó la CIA. Ese maldito debió ser procesado por traidor en cuanto bajó del barco. ¿Y Marina? ¿Tuvo problemas para emigrar? Ninguno. Y es extraño, es casi imposible sacar a las esposas de Rusia. Es un hombre que ha desertado ya una vez. Es extraño. La gente común sale en la lista negra por tener afiliaciones de izquierda. No tiene sentido, ¿verdad? Y de pronto está viviendo en Dallas-Fort Worth en octubre de 62. Trabaja 6 meses en Jagger Charles Stovall, una empresa fotográfica que hace mapas para el ejército. Oswald se hace amigo de la comunidad de rusos blancos en Dallas, todos fanáticos anticomunistas. His closest friend is an oil man named George de Morenschild, who's about 35 years older than Oswald, who is only 23 and supposedly broke. De Morenschild is a member of the Dallas Petroleum Club, speaks 5 languages, and was in French Vichy intelligence during the war. Also rumored to have been a Nazi sympathizer. I think you really talk like a redneck. De Morenschild draws a picture of Oswald as an intellectual, well-read, speaks excellent Russian, a man who adored JFK. I think he's made some mistakes regarding Cuba. I think he's doing a pretty good job. If he succeeds, in my opinion, I think he'd make a great president, a really handsome one, too. That's scenery, Susie. Now, don't get sidetracked. This is the same man that, bottom line, nailed Oswald to the Warren Commission as a potentially violent man and linked him to the rifle. Well, in that sense, Castro is an experimenter. Malinochka, he could go any way with that country. He could go the way of communism, socialism. Yeah, but what you got there? You have a rival in there? Lee, tell me, what are you shooting at, rabbits or fascists? I hunt. You hunt? Mm-hmm. Hillbillies. We don't know. He's CIA. Let's circle him. Very probable. Right. Call him Oswald's handler. Y luego presentan a los Oswald con Janet y Bill Williams. I'm an engineer for Bell Helicopter. A través de Janet Williams, en octubre del 63, Lee consigue trabajo en la bodega, justamente en la calle Elm, en el depósito de libros. Supuestamente para ejercer ahora su intelecto, clasificando libros de texto a $1.25 la hora. Marina pelea a menudo con Lee por muchas cosas. ¡Ya no soporto! ¡Ya! Por su mutismo, su falta de dinero. Ella dice que Lee no es adecuado sexualmente. La golpea ocasionalmente. Ahora, a la edad de 24 años, alquila una habitación en Dallas bajo el alias de O.H. Lee. ¿Quiere ver televisión? ¿Se siente bien, señor Lee? Sí, gracias. Muy bien. Lo único que sé de los Williams es que sus declaraciones de impuestos son confidenciales y que Bill Williams tiene lazos con la CIA por su familia y hace trabajos confidenciales para Bell Helicopter. La separación conveniente de Bill y Janet permite que Marina se mude a su casa, donde Janet de pronto se hace la mejor amiga de Marina. Ahí Marina y Lee tienen una segunda hija. Hijas, me tengo que ir por muy poco tiempo. ¿Qué le pasa a esta familia? Amo a Lee. Y siento pena. ¿Siente pena? Cuando lo arrestan, Marina lo destruye ante el público. Su descripción de él es de un psicópata y hombre violento. Tengo demasiadas cosas. Cosas que me dicen que Lee mató a Kennedy. Después de encerrarla durante 2 meses, rodeada de federales, temía que la deportaran a Rusia. La pobre mujer tal vez sufría de un cansancio nervioso. La enseñaron a contestar. Y cuando creyeron que estaba lista, le compraron vestidos, la pulieron y la presentaron en público, entonces. Quiero creer que la comisión Warren... Oswald no era un ángel, eso está claro. ¿Pero quién era? ¿Quién sabe, jefe? ¿Qué estamos diciendo? Yo digo que cuando Oswald fue a Rusia, no era un verdadero desertor. Yo digo que era agente de inteligencia que tuvo una misión de nuestro gobierno y eso fue hasta el día en que murió. Eso es lo que digo. Por lo tanto, ¿por qué Oswald tiró del gatillo? ¿La comunidad de inteligencia mató al primer mandatario? ¿Eso es lo que estás diciendo? Y hay todavía algo mejor, Bill. Tal vez Oswald no tiró del gatillo. Las pruebas de nitrato indican que no disparó un rifle el 22 de noviembre. Y estoy diciendo que no se molestaron en ver si el rifle había sido disparado ese día. Tenía la huella de su palma. El rifle llegó al FBI, Bill. El FBI no encontró prueba alguna. Lo regresaron a la semana a Dallas y un policía de pronto encuentra la huella plantada ahí. Es posible que la huella de Oswald se la pusieran en la morgue. No hay una cadena de pruebas. Nunca pude entender por qué Oswald ordenó un rifle que podía ser rastreable a un apartado postal cuando pudo ir a cualquier tienda en Texas, dar un nombre falso y salir con un rifle que nunca iban a rastrear. Obviamente fue una trampa. Hay mucho humo aquí y algo de fuego. Estamos hablando de nuestro gobierno. No, hablamos de un crimen, Bill. Simplemente tienen que pensar a un nivel diferente, como lo hace la CIA. Estamos en un mundo de locos, amigos. Lo negro es blanco y lo blanco es negro. Es posible que Oswald sí haya sido lo que dijo que era. Un chivo. Es increíble. ¿Usted estaba aquí? Sí, señor. Aquí es donde estuve sentado. Los disparos vinieron de allá de la cerca de madera. Cerca del paso inferior, vi a un hombre correr desde la cerca hasta esos furgones. Les dije claramente a los de la comisión que uno de los disparos salió de atrás de la cerca de madera. Oí el disparo, vi humo a 2 o 4 metros arriba del suelo, justamente debajo de esos árboles. Nosotros 4 ferrocarrileros, vimos la misma cosa. El humo salió de atrás de la cerca. Estaba parada junto a mi amiga Mary Moorman, que tomó la foto cuando lo mataron. Salí entre la gente y grité: ¡Señor presidente! ¡Mire hacia acá! Luego oí los disparos. Mary se tiró al suelo enseguida y gritaba: ¡Están disparando al suelo! Me quedé parada mirando. El chofer se detuvo. No sé qué le pasaba al chofer. Luego, con el rabo del ojo, vi un flash de luz en los matorrales. Y el último disparo le arrancó la cabeza. Vi arriba y vi humo saliendo de allá en la loma. Vinimos aquí buscando pisadas. Había llovido esa mañana y encontramos muchas colillas de cigarros. Y alguien se había parado más o menos aquí. Es un lugar perfecto para disparar a la cabeza. Todo quedó como congelado. Como si la gente no respirara. Como si se mirara una foto. Salvo por un hombre. Vi a un hombre corriendo de la esquina del depósito de libros hasta el estacionamiento. Eran como las 11 de la mañana. Yo iba por la calle Elm hacia el paso inferior en un auto alquilado. Un Valiant azul claro. Nunca olvidaré ese día. Había bastante tránsito y me detuve junto a un camión pick-up verde. Lo recuerdo con detalle porque tenía un neumático en la banqueta. Y cuando vi el rifle pensé: vaya, el servicio secreto no es muy secreto. Al día siguiente me decidí a ir a la oficina del FBI y un agente me mostró una fotografía e identifiqué 3 fotos que se parecían al conductor del camión. Ese es el hombre. ¿De modo que identificó a Jack Ruby el sábado? Así es. ¿El día antes de que matara a Oswald? Así es. Cuando lo vi en la televisión, fue un shock. Me volví a la familia y dije: es el hombre que vi en el camión. Pero no parecía tan segura en su declaración a la comisión Warren. Dígame de estos otros. ¿Dice que uno podría ser él? Se parecen un poco a él, pero estoy segura de que es este. Ellos corrían hacia él loma arriba. Creí que tal vez alguien cercano le había disparado. Y que habían herido a uno. Cuando llegué al estacionamiento, solo vi a los ferrocarrileros y a la policía de Dallas. Servicio secreto, acompáñeme. Oiga, busque al que disparó, por Dios. Lo siento, acompáñeme, quiero las fotos que tomó. No voy con usted, estúpido maldito. Me lastimó el brazo y bastante. Deben haber visto todo porque sabían lo que habíamos hecho Mary y yo todo el día. Claro, no era difícil encontrar. Me traía un impermeable rojo. ¿Cuántos disparos dice que oyó? De 4 a 6. ¡Imposible! Oyó ecos. ¡Ecos! Tenemos 3 balas y 3 disparos que salieron del depósito de libros. Es todo lo que vamos a decir. ¡No, señor! Vi a un hombre disparando justo atrás de esa cerca. ¿Qué piensan hacer al respecto? Tienen que salir a buscarlo. Eso ya está arreglado. Usted solo oyó tres disparos y no hable de esto con nadie. Con nadie, ¿entendió? Era extraño porque eran menos de 20 minutos después del asesinato. Sáquenla de aquí. Sabía que algo andaba bastante mal, ¿entiende? Y claro, al leer mi declaración que publicó la comisión Warren, era una invención de principio a fin. Es lo que me molesta, señor Garrison. Han alterado mis testimonios. Esta de aquí dice, Mercer no pudo identificar ninguna fotografía como la del hombre que observó sentado al volante de un camión pico verde. Y no es cierto. Nunca dije tal cosa y sí lo reconocí, así lo dije. Tome su tiempo, cerciórese. Es él. Y aquí en el informe del comisario de Dallas, esto es muy extraño. ¿Ve esa firma ante notario ahí al final de cada página? No es mi firma. Y nunca hubo un notario presente durante ninguno de los interrogatorios. Señora Mercer, siendo un exagente del FBI, me es difícil aceptar eso. Por favor, dígale al señor Garrison lo del Club Carrusel. Está bien. Solía ir a menudo a ver a Jack y a mi amiga Yata que bailaba ahí. Era un lugar bastante animado en Dallas. Todo el mundo iba. Empresarios, políticos de Austin, amigos de Johnson. Dallas era un pueblo aburrido en esa época, ¿sabe? Masticaban ramitas, jugaban dominó, salíamos con policías. Pero Jack era muy simpático. Iban muchos policías con él. A Jack le gustaba eso, pero él mismo echaba a los borrachos. Tenía un genio muy violento. En esos días todos sabían que Jack era mafioso. La policía de entonces era corrupta. Te acusaban por el dinero que traías. Recuerdo un día que llegó Sí, pero ¿qué pasó con Lee? ¡Beverly, ven acá! Está bien, ahora les digo. Una vez llegué y Jack me presentó a dos señores. Hola, preciosa. Dijo, Beverly, quiero presentarte a mi amigo Lee. Beverly. Ya no me acuerdo quién era el otro. Ay, pero Chispas era un tipo muy extraño. Tenía unas cejas. Parecía un pequeño buitre. Bien, el Lee no me impresionó mucho. No era... Bueno, no era muy guapo y no parecía que tuviera dinero y estaba muy de malas. Así que no le puse mucha atención. Tal vez no recuerde el nombre, pero siempre recuerdo las caras. Dos semanas después, cuando lo vi en televisión, grité, ¡Dios mío, es él! ¡Es el amigo de Jack! ¿Lo atestiguará, Beverly? No lo creo. Creí que al venir aquí había un acuerdo. No quisiera hacer otra estadística como... Podríamos llamarla, Beverly, y darle un citatorio. Ay, si pudiera matar al presidente de los Estados Unidos... ¿Cree que lo pensaría dos veces siendo yo una cabaretera de segunda? Entiendo la presión que siente ahora, Beverly. No crea por un minuto que no. También yo. Gracias. Señor juez de la Suprema Corte, entiende usted que no puedo decir la verdad. En Dallas... Hay personas aquí que no quieren que diga la verdad. Que no quieren que me juzguen de nuevo. Señor Ruby, no sé por qué no nos lo dice ahora. Mi vida corre peligro, ¿no lo entiende? Si usted pide que regrese a Washington con usted, o sea, si quiere oír más testimonio mío, puede hacerlo, puede llevarme con usted. No, eso no lo puedo hacer. No habría lugar seguro para usted. No somos oficiales policíacos. Señor Ruby... Hay muchos intereses en este asunto. Si soy eliminado, no habrá modo de saber nada de la verdad en cuanto a mi situación. Por consiguiente, una forma nueva de gobierno va a controlar este país. ¡Sí! Y sé que no viviré para verlo en otra ocasión, se lo apuesto. Quiero decir la verdad. Y luego, quiero abandonar este mundo. La película Zapruder establece tres disparos en 5.6 segundos. Mira. Soy Oswald. Toma el tiempo. Ahora. T. ¿Tiempo? Entre 6 y 7 segundos. Y eso sin apuntar. Y el segundo y tercer disparo fueron casi simultáneos. Se necesita un mínimo de 2.3 segundos para recargar el rifle. El otro problema es que había un árbol bloqueando los dos primeros disparos cuando se tomó la película Zapruder. ¿No dijo Edgar Hoover algo al respecto? ¿Que caían hojas en noviembre? Eran robles tejanos, jefe. Sueltan hojas a principios de marzo. Usa este modelo, el peor rifle del mundo, y trata de darle a un blanco en movimiento a 30 metros de distancia a través de follaje denso. No se puede. Ven. El FBI usó dos juegos de pruebas. Ni uno de los francotiradores pudo igualar los disparos de Oswald. Ni uno solo. Y Oswald era a lo máximo un tirador mediocre. La mira también era defectuosa. Me parece que es toda la esencia del caso, jefe. Oswald no pudo haber disparado. Nadie pudo y le vendieron esta mentira al pueblo norteamericano. La película Zapruder era la prueba con la que no contaban. Tenemos que encontrarla. Entonces, ¿hay que citar a Time Life? Te voy a preguntar una cosa, Lou. ¿Por qué no dispararle a Kennedy en la calle de Houston? Había mucho tiempo. Estaba descubierto. Sí, es lo que yo me he preguntado, jefe. Tiro frontal. Si fallas el primer disparo, si acelera, disparas otra vez. No, la razón por la que lo esperaron en él es que lo querían en un fuego triangulado. Pones unos tiradores allí, junto a la cerca. Disparo frontal, plano, trayectoria baja. Al tercer grupo lo pones ahí, en ese edificio, en un piso bajo. Kennedy está en la zona, es muy sencillo. ¿Cuántos hombres? Bueno, un tirador, un vigía en el radio, tal vez tres grupos. Yo digo que son tiradores profesionales, gente experta. Cazadores. Son pacientes. Se necesita destreza para matar con un rifle. Me hace pensar que por eso no han matado a un presidente desde hace 200 años. Main Street's over there, right? Original parade route on the way to the trademark? Mm-hmm. It's too far, right? Too far. Impossible shot. So they change the parade route. Bring them down here, moving at a normal 25 miles per hour. They knew the motorcade would have to slow down to about 10 miles per hour to make that turn there, and that's where you got them. Who do you think changed the parade route, Lou? Beats me. Secret Service, city officials, Dallas police. You know who the mayor was at the time? Oil Cabell. Guess who his brother is? Who? General Charles Cabell. Deputy director of the CIA. Kennedy fired him in 61 because of the Bay of Pigs fiasco. Moved back to the Pentagon, called Kennedy a traitor. When he came to New Orleans to address the Foreign Policy Association, you know who introduced him? Our friend Clay Shaw. And the Warren Commission called him? His boss was the one on the Warren Commission who handled all the leads to the intelligence community. Alan Dulles. Head of the CIA since 53. Kennedy fired them both. Cabell was his deputy for 9 years. Talk about the Fox investigating the chicken coop. Now we'll have to subpoena them both. ¿Clay Bertram? Sí, lo conozco. Viene al barrio. ¿Quién es? Porque he ido a todos los bares y nadie quiere hablar. ¿Por qué hablar con usted? Le dije a su tío que nunca he conocido a un oficial que no sea un patán. Es un empresario importante. Lo he visto en el noticiario junto con todos los importantes. El señor es un marica. y se pone otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Shaw. Clay Shaw. ¿Clay Bertrand es Clay Shaw? ¿El del Mercado Internacional de Comercio? Sí, todos aquí lo conocen. ¿Cuál es el misterio? ¿Y por qué se hace llamar Bertrand? Oiga, ¿a quién le importa cómo se llame? ¿Y qué hay de lo del gran jurado? ¿Cree que nos pueda ayudar en eso? Eso espero, nos hace falta. Hi, boss, but it's even spookier than we thought. Starting in September 63 on, 2 months before the assassination, there are sightings of Oswald all over Dallas, buying ammunition, getting a telescopic sight fixed, going to rifle ranges early November at a Dallas downtown Lincoln Mercury dealership where he tells the salesman, Albert Bogard, take it out for a test drive. Despite the fact he has no license, and from what Marina says, doesn't know how to drive, he hits the curves like A.J. Foyt at the Indy 500. Bogard later told his boss he drove like a madman. Hey, $300 down now, Mr. Oswald, you can drive out of here. What? What is he? No honest working man can afford to buy a car in this goddamn country anymore. Maybe I'll have to go to Russia and buy a car. Really dumb dialogue, like he's trying to draw attention to himself. A real moron. He walks out. Salesman remembers him as about 5'7", but we know from Oswald's draft card that he was actually 5'11". Otros testigos lo vieron en diferentes campos de tiro. Una vez, el 9 de noviembre, decidió ensayar en el blanco del señor de al lado. Oiga, no he pagado un blanco para que otro hombre le dispare. Discúlpeme, viejo, yo creí que estaba disparándole a ese malnacido de Kennedy. Tan sutil como una cucaracha atravesando un tapete blanco. Luego aparece en casa de Silvia Odio, una mujer cubana en Dallas que trabajaba en la resistencia anti-Castro. Los dos cubanos lo presentaron como León Oswald. ¿Qué trajo el norteamericano? Armas, nos trajo armas. And bothers her. About 48 hours later, one of the Cubans calls her back. Oye, what do you think of Leon Oswald last night? I don't care, I don't know Oswald. What he said to us, he said, you Cubans don't have any guts, because Kennedy should have been killed after the Bay of Pigs. And some Cubans have done it. It's like he's given her information she doesn't even ask for. She's scared, doesn't see him again, till she sees Oswald's picture in the paper. Pero la comisión Warren dijo que Silvia tenía mala vista porque sabían que Oswald estaba en México tratando de regresar a Cuba. La CIA puso una cámara afuera de la embajada cubana y dijeron que este era Oswald en México. Ahora, si este es Oswald, debe ser el tercer Oswald. Es interesante ver cómo la comisión Warren quería hacerlo parecer comunista. Y me parece que todo eso del episodio mexicano era para poder culpar a Fidel Castro. Si Oswald o alguien afirmando que era Oswald hubiera entrado a Cuba, regresado para matar al presidente, el pueblo norteamericano de nuevo hubiera apoyado la invasión de Cuba. Y yo tengo dudas acerca de esta foto. Esto sin duda condenó a Oswald ante todo el público, pero Oswald le dijo al capitán Fritz durante el interrogatorio que la foto era falsa. Este mozo salió de la cochera de Janet Williams. Pero nunca vi esta foto. Sin duda es mi cara, pero está superpuesta, porque este cuerpo no es el mío. Conozco de fotografía, la foto se hizo con otra persona. Llevé la foto con dos expertos. Miren cómo la sombra en la nariz cae en línea recta como si fuera mediodía, pero la sombra aquí en el suelo es como si fuera la tarde o casi la madrugada. No es el mismo tiempo. Y miren los cortes en el mentón. Parece que esta cabeza se le quitó al cuerpo de otro y fue lo que lo implicó con el rifle y la pistola. ¿Quién rayos eres? ¿Alex Heidel o Lee Oswald? Usted es el policía. Averígüelo. Positively spooky. In January 1961, in New Orleans, at the Bolton Ford dealership, when the Oswald we know is in Russia, there's a man using the name of Oswald to buy trucks for the Friends of Democratic Cuba. Salesman never sees him again, but guess who's on the articles of incorporation of the Friends for Democratic Cuba? Who? Guy Bannister. Ooh. Bannister has someone using the name Oswald to buy the trucks. Hoover at the FBI writes a memo dated June of 1960 that someone could be using Oswald's passport and identity. Demonios, crearon a Oswald desde el principio, como una empresa falsa en las Bahamas. Solamente lo manipularon. ¿Alguien quiere renunciar? Claro. Mala pregunta. Bajen las manos. Encontré a Clay Bertrand. Sujétense bien y no se desmayen. Clay Bertrand es Clay Shaw. ¿Clay Shaw? ¿El del mercado comercial? Exdirector del mercado comercial. Es increíble. ¿Puedes conseguir declaraciones firmadas? Eso será difícil. Nadie dice nada. Sería bueno hablar con él. Ay, no me gusta que lo metan en esto. Ha hecho tanto por la ciudad. Restauró casi todo el barrio francés. ¿Recuerdas que lo vimos en la fiesta de caridad? Parecía un buen hombre. Linda, será extraoficial. Iré a verlo el domingo. Será una charla tranquila entre caballeros. Soldados americanos y 23 quedaron heridos. Las bajas de esta semana son de 67 americanos y 626 soldados enemigos muertos en acción. ¿Liz? Mientras tanto, el presidente Johnson dijo que lamentaba que no veía fin a la guerra en la que ahora pelean 500,000 soldados americanos. ¡Aquí estamos estoy! Ante más pérdidas, más gasto y más sufrimientos. ¡Ven al jardín a buscar huevos de Pascua! Ah, Linda, eso es para los niños. Tú sabes que no me gustan ese tipo de ritos antiguos. Además, te dije que iba a ver a Clay Shaw en la mañana. Íbamos a salir con los niños, lo prometiste. No, te dije que iba a ver a Shaw. ¿Por qué hiciste la cita justamente en domingo? Porque cuando la hice, no me di cuenta de que era fiesta. Por favor, mira el calendario. Liz, ¿pero por qué no me lo recordaste? Dijiste domingo, no domingo de Pascua. Clay Shaw es importante. Y nosotros no. No dije eso. No dije eso. Estás perdiendo de mucho y no te das cuenta, cielo. Los niños también pierden mucho. No eres el único que tengo que correr. Regreso a las 2, te lo prometo. Y si no, váyanse a Antoine sin mí. Señor Garrison, ¿qué se le ofrecen este domingo de Pascua? Disculpe, señor Shaw, que interrumpa la fiesta. Pero es que la conversación será mejor lejos del bullicio de su oficina. No sé bien si lo entiendo. Bueno, en la investigación que conducimos, su nombre se ha presentado gran número de veces. No me imagino dónde. Hemos hablado con muchas personas que afirman conocerlo. ¿Conoce usted a David Logan? No sé quién sea. ¿A Perry Russo? No. ¿Willie O'Keefe? No, me parece que no conozco ese nombre. El señor O'Keefe nos dijo que lo conoció en el bar Mascarada, en el barrio. Varias noches después, usted lo invitó a cenar en su departamento en la calle Dauphin. ¿Lo recuerda? Claro que no conozco al hombre. Calma, corazón. Es obvio entonces que no lo invitaría a cenar. Espero que te guste el pichón. ¿Quieres champán? Sí, tal vez si le doy más detalles de aquella velada, pueda refrescar su memoria. El señor O'Keefe nos dijo que la cena fue servida por un camarero uniformado, un hombre de color. Recordó en particular que usted se sentó a un extremo y él en el otro, lo que le pareció algo extraño, porque la mesa era muy larga. ¿Te gustó el mousse? ¿Ahora recuerda a Willie O'Keefe? Para nada. Por otro lado, sí tengo una hermosa mesa Chippendale de comedor. A menudo un amigo se sienta en un extremo y yo en el otro, y eso es lo importante. De una larga mesa de comedor, el esplendor de una cena aumenta el disfrutar de ella. Y me imagino que le sirve un camarero uniformado. Le da cierta elegancia que, debo confesar, es una de mis debilidades. Lo llamo Smedley. Su verdadero nombre es Frankie Jenkins, pero no me puedo imaginar nada más inculto en una cena que llamar del comedor a Frankie. ¿A dónde quiere llegar con esto, señor Garrison? Después de cenar, usted le pagó para que le diera sexo. Es una completa tontería. El barrio está lleno de vívidas imaginaciones, mi querido señor Garrison. Muchachos mugrosos, ¿qué dirán? Esa noche nos dijo el señor O'Keefe que un hombre llamado David Ferry llegó a su casa junto con otro joven. ¿Quieres jugarte? David Ferry. No, me parece que no conozco a nadie con ese nombre. Y como no conozco al señor O'Keefe, tampoco conozco al señor Ferry. Toma, querido. Eres mía, eres mía. La fiesta duró hasta la madrugada, señor Shaw. Mire esta foto. No conozco a nadie con tan extraña apariencia. Ven acá, mi amor. Ven. Y si quieres esto, harás lo que yo te diga, porque yo soy el hombre, ¿entiendes? Yo soy el hombre. ¿El nombre Clay Bertrand le dice algo? ¿Clay Bertrand? ¿Clay Bertrand? Me parece que había un hombre en la Cámara de Comercio con ese nombre. ¿De él está hablando? No, de él no. Señor Shaw, ¿quiere identificar a este hombre? Claro, ¿está afirmando, señor Garrison, que el señor Oswald también vino a cenar conmigo? Señor Shaw, ¿alguna vez conoció a Lee Harvey Oswald? ¿De veras cree que me ha asociado con cantidades de gente sórdida, no? Conteste a la pregunta. Claro que no. Qué pena lo del asesinato. Es más, yo admiraba al presidente Kennedy. Un hombre de elegante estilo. Su nombre tenía gustos impecables. Tengo hambre. Bueno, vamos a ordenar algo sin papá. No creo que le importe. Quiero un Shirley Temple. Niños, guarden silencio. No griten tanto. ¿Cuándo vendrá mi papá? Pronto. Ya no tardará. Sabe que es muy tarde, pero prometió venir. Es que nunca cumple sus promesas. Señor Shaw, este periódico italiano dice que usted fue miembro del Consejo del Centro Mondo Comercial en Italia. Pero esa empresa fue creada por la CIA para transferir fondos a Italia para actividades ilegales de espionaje político. Dice que esta empresa fue expulsada de Italia por esas actividades. Conozco bien ese estúpido artículo y estoy pensando seriamente en demandar al También dice que la empresa tenía conexiones con la compañía de herramientas Schlumberger en Luisiana, que entregaba armas a David Ferry y sus cubanos. Señor Garrison, está pescando. ¿Ah, sí? Soy hombre internacional de negocios y el centro comercial que yo fundé es la ruta comercial más importante a Latinoamérica. Comercio en todas partes. Y se me acusa, como a todos los empresarios, de muchas cosas, pero yo solo atiendo mis negocios, gano dinero, ayudo a la sociedad como puedo y trato de promover libre comercio en este mundo. Señor Shaw, ¿ha sido agente especial para la Agencia Central de Inteligencia? ¿Y si fuera así? Señor Garrison, ¿creería usted que estaría aquí hoy hablando con alguien como usted? No. Las personas como usted no tienen que hacerlo. ¿Puedo irme? Las personas como usted no encuentran obstáculos. ¿Me retiro? Sí. A pesar de lo que usted pueda pensar de mí, señor Garrison, soy patriota antes que nada. Yo me pasé la mitad de mi vida como militar, sirviendo y defendiendo a este gran país, señor Shaw. No, y es la primera persona que conozco que considera un acto de patriotismo asesinar a su propio presidente. Un momento, señor, me está ofendiendo. Lo siento, señor Shaw, se hace tarde. Son todas las preguntas que tenemos. Gracias por su honestidad y por venir en este día. Fue un placer conocerlo, señores. ¿Y usted, señorita Cox? A sus pies. Quiero desearles a todos y a todas sus familias que pasen unas felices Pascuas. ¿Puede uno sonreír y sonreír y ser un bellaco? Con un demonio, tenemos a uno. ¿Lo viste? Hola, cielo. Hola. Fue un día difícil. Papi, ¿dónde estabas? Qué lástima. Liz, lo siento mucho, pero la junta tardó mucho más de lo esperado. Espera un segundo, hijo. Hemos esperado horas, Jim. Cariño, ¿pudiste telefonear? No sé ni qué decir, solo que lo siento. Es que no estaba pensando en conejitos. ¿Sabes lo que creo? Papi. Creo que quieres más a John Kennedy que a tu propia familia. Todo el día los niños preguntan, ¿y papá? ¿Qué quieres que les diga a tus hijos, Jim? Papi. No sé qué decirles. Diles la verdad. Diles que cumplo con mi trabajo para que ellos puedan crecer en un país, papá, donde la justicia no sea una vana idea que escriben no, en los libros. Eso no lo entendería. Como los dinosaurios o la eso Atlántida. Eso no repone ni esposo ni padre en Domingo de Pascuas. Va a ser aún peor, Liz. Te gané de nuevo. Dame un aumento. ¿Y a quién vas a sobornar para obtenerlo? ¡Ahí está! ¿Quién mató al presidente Kennedy? Hubo una conspiración. Caballeros, tenemos trabajo. No sé de qué están hablando. Con permiso. Por favor. ¡Por favor, déjenos pasar! ¡Con permiso! No tengo nada que decir. ¡Con permiso! ¡Jefe! ¡Jefe! Felicidades, jefe. Eres famoso. No es agradable. Dicen que hemos gastado más de $8,000 en inexplicables investigaciones desde noviembre de 1966. ¿Qué haremos al respecto? They got the vouchers that we requested for withdrawal. Shaw must have gotten him on our tail. They could have been Ferry, Martin, Andrews, any of them. Yeah. Damn it. We didn't talk to Ruby because of them and they're on our asses for a measly $8,000. They hunted down the news. It's their business. Well, you'd at least think they'd attempt to understand what we're trying to do. Well, getting angry doesn't accomplish a damn thing. Now, son of a... Well, this changes everything now, doesn't it? What do you mean? Well, either we pull out now or we go through some heavy flak together. Bear in mind, each of you, this may affect the rest of your careers, your lives. Any one of you who want to pull out now, I assure you, I will bear no ill feelings towards that person. I'll reassign you to regular duties. That is then. Thank you. It means a great deal to me. I'm giving this offer $6,000 from my National Guard savings account so we can continue. I'll make speeches where I can and pick up additional money. Garrison, what shall I tell them? They're piling up outside the door. They want a statement. The phones are going crazier than bugs on a cake. Neither confirm, deny, nor discuss, Sharon. Goodbye, ladies. Gentlemen. I'm going home to where I can get a decent day's work done. Se me ocurren preguntas interesantes. ¿Con dinero del contribuyente ha descubierto valiosas pruebas nuevas? ¿O simplemente se guarda la información para ganar reconocimiento a nivel nacional? Creo que el señor Garrison debería tener alguna explicación. Sí. ¿Su oficina puso el informe en el periódico? ¿Quién habla? Sabe muy bien quién soy. ¿Dave? Sí, soy yo. Escuche, es el único honrado en esa maldita oficina. Y quiero una respuesta. ¿Lo pusieron ustedes? ¿Crees que estamos locos? Ha sido un manicomio desde que se publicó. Hay reporteros en todas partes. Sí, pero alguien publicó esa información. Alguien habló con la prensa. Ahora soy uno de los sospechosos. ¡Maldición! ¡Estoy muerto! Los malditos reporteros me persiguen. ¿Se da cuenta de lo que me ha hecho? Cálmate, Dave. ¿Qué? Desde este momento... ¡Soy un maldito hombre muerto! ¡Estoy muerto! No se habló de ti para nada. No te adelantes, Dave. Mira, nos vemos en el lobby del Hotel Fontainebleau en 20 minutos. Te garantizo que el jefe te protegerá. Te agradas porque eres listo. Es que no sé en quién confiar, ¿sabe? Supongo que podría darme una jarra de café caliente y unos cigarrillos, ¿eh? ¿Hay algo nuevo en la investigación? ¿A quién le tienes miedo, Dave? ¿Yo? A todos. La agencia, la mafia, los cubanos. Sí, eso es. Siga a los cubanos. Investíguelos. Aquí en Miami, en Dallas, investigue a un tal Eladio del Valle. Era mi pagador cuando volaba yo hasta Cuba. Anda por Miami, ahí lo encontrarán. Oiga, no anote nada, ¿eh? No coopero con ustedes ni con nadie. ¿Qué sucede? Esto es una sentencia de muerte para mí. ¿No entienden? ¡Maldición! Un momento, no están grabando, ¿sí? Es un maldito, Lu, es un maldito. Babe, siempre soy honrado, no te grabo. Me encantaría que hubiera pruebas, pero no tengo prisa, así que cálmate. No he dormido desde ese maldito artículo. ¿Por qué tuvieron que meterme en esto? Te metimos porque queremos a Clay Shaw, Dave. Ese asqueroso marica. Me tiene copado. ¿Cómo? Fotografías cosas comprometedoras. Lo usará todo. La agencia hará lo que sea. Conocí a Oswald. Estaba en mi unidad de patrulla aérea. Yo le enseñé todo. Él era ambicioso, ¿sabe? Nadie lo quería, creían que solo era un soplón. Pero yo lo trataba bien. Hablaba de que su hijo tuviera un buen futuro, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Que no entre nadie, ¿eh? No, claro. Nadie puede entrar. Ah, el servicio, señor. Gracias. Quiero café, café negro. Démelo. Me está matando el cuello. Tengo cáncer desde hace años. Trabajaba con ratones buscando la cura. ¿Trabajabas antes con la CIA? Lo dice como si fuera una experiencia remota de la historia antigua. Nunca se sale de la agencia. Cuando se entra, se está ahí de por vida. ¿Y Shaw? Shaw, ese es intocable, le confía en todo. Shaw. Oswald, los cubanos, todos son de la CIA. ¿También Ruby? Jack era un soplón. Era mandadero de la mafia. Le llevaba armas a Castro cuando estaba de nuestro lado. Casi tuvimos a Castro con nosotros hasta que lo traicionamos. Todos siempre son traidores. Es un juego, ¿saben? Esto es un juego. ¿Qué tiene que ver la mafia en esto? También son de la CIA. La CIA y la mafia trabajaron juntas para cortarle a Castro la barba. Intereses mutuos, lo han hecho durante años. Hay más en esto de lo que ustedes suponen. Investiguen algo que se llama Mangosta, Operación Mangosta. ¿Mangosta? Gobierno, cosas del Pentágono. Están a cargo. ¿Pero quién rayos engaña? ¿Quién? No tengo la menor idea. Oh, qué red tan mortal dejemos cuando queremos traicionar. ¿Quién asesinó al presidente? ¡Me lleva el diablo! ¡Ya basta, por favor! ¡Rayos! Esto es demasiado grande para ustedes, ¿no lo entienden? ¿Quién mató al presidente? ¿Quién lo mató? ¡Qué estupidez, amigo! ¡Es un misterio! ¡Es un verdadero misterio envuelto en un acertijo dentro de un enigma! ¡Ni los tiradores lo saben! ¿Qué no lo entienden? ¡Ya basta! No puedo seguir hablando así. Sé que me van a matar a mí. Voy a morir, ya verán. ¡Qué estúpida maldición! No sé lo que pasó. Yo... Rayos. Lo único que quería en este mundo era ser un sacerdote católico, vivir en un monasterio, servir a Dios, orar. Tenía una maldita debilidad, una terrible y maldita debilidad. Y me expulsaron. Luego empecé a perderlo todo. Estarás bien, Dave. Háblanos oficialmente, te protegeremos, te lo garantizo. Lo van a hacer trizas. Lo destruirán. Son intocables, no lo sabe. Estoy tan fatigado que ya no puedo ver bien. ¿Qué declaraciones tienes? El presidente es verdad. Solo es mentira. Si tú crees, no se puede hacer nada. Es imposible. Oh, adelantaron el carnaval. Prismas, vengo de Francia. Mi nombre es Mosco Literaturnaya Gaceta. Victoria Taylor de London Times. ¿Saben quién mató al presidente? El señor Garrison está ocupado. Jefe, te digo que algo o alguien está presionando mucho a David Ferry. Si seguimos esperando, no creo que el pobre pueda aguantar. Pero qué basura. Cambió lo que dijo. No podremos nunca presentarlo al gran jurado. Tranquilízate, por favor. Yo creo que si Ferry se sigue deteriorando, terminaremos por sacarle más datos cuando reviente. ¡Tontería! Si no lo traemos, si lo llamamos ahora, tal vez no diga nada y perderemos la oportunidad de la vida. No lo entiendes, ¿verdad? Ya no puede seguir adelante. Tenemos que protegerlo tiempo completo. No tenemos fondos para proteger a nadie. Ya sé lo que está sufriendo con Ferry, Lou. Mañana hablaremos. Tengo que tomar un avión a Washington. ¿A Washington? Una persona dice que tiene muchos nexos con estos eventos, pero no quiere venir aquí. Investigo al pagador cubano de Ferry, Eladio del Valle, en Miami. Te digo que necesito más gente. Tengo que detenerlo, jefe. No puedo quitar gente que vigila a Ferry. Le di mi palabra al hombre. Él es la clave. Por favor, no interrumpas. Tal vez... Quiero enseñarles algo. Creo que verán algo que es muy interesante. ¿Qué es esa cosa? ¿Ves esto? Lo encontré en tu oficina. Y la sala de conferencias está intervenida. Tal vez los teléfonos. Oh, tenemos Dios. Que buscar ese equipo. Interviene en la oficina del fiscal. ¡Qué vergüenza! No lo puedo creer. Cree lo que quieras, pero tenemos que tener cuidado. Hay tantos voluntarios que pudo ser cualquiera de ellos. Está bien. Encárgate de todo, ¿sí? No tengo tiempo para estas tonterías. Vaya, es obvio que estos malditos están preocupados ahora. Voy a viajar a Washington. Dave Ferry está muerto. Encontraron el cuerpo en su departamento hace un par de horas. Ataque cardíaco, tal vez aneurisma. Causas naturales. No está dirigida a nadie y no hay firma. Dejar esta vida es para mí un dulce prospecto. No encuentro nada aquí que sea deseable, pero por otro lado, sí hay todo lo despreciable. Y sigue y sigue. A diario nos propagandizan más y más respecto a la ola de crímenes. Bastante poético para Dave Ferry. Una vez por tiroide baja. Eleva el metabolismo, Lou. ¿Te parecía Ferry la clase de persona con bajo metabolismo? No, todo lo contrario. Tal vez hipertenso. Ferry fue el único que expresó algún remordimiento por lo del asesinato. Creo que por eso lo mataron. Jefe, malas noticias de Miami. Encontraron al amigo de Ferry, Eladio del Valle. Lo despedazaron con un machete y además lo torturaron. Le dispararon a quemarropa y le abrieron el cráneo con un hacha. ¡Qué horror! Aquí hay otra nota. Lo mismo, sin nombre ni firma. Dice, cuando recibas esto, ya estaré muerto. Así que no espero respuesta. Te ofrecí amor y solamente recibí patadas. Debe haberle costado escribir eso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si un hipertenso se toma un frasco completo de Proloide? Se muere rápido, por tormenta cardíaca o algún vaso reventado del cerebro. Ajá. ¿Y tú puedes saber si hay Proloide en su sistema? No en una autopsia normal. Pero si reviso el líquido de la espina, tal vez haya un alto nivel de yodo, pero es difícil saberlo. ¿Qué piensas? No sé, no tiene sentido. Un hombre que teme morir se... ¿suicidaría con un método que no deja rastros? ¿Y dejaría dos notas suicidas sin firmar? Sí, es suicidio. He visto cosas peores. El hecho es que murió, jefe, como nuestro caso. A no ser que vayamos por show y ya. ¿Con declaraciones de quién? ¿De O'Keefe? ¿Un prostituto masculino? ¿Jack Martin, un borracho? ¿Vernon Bundy, un drogadicto? A Show lo respetan, Lou, los editores, la barra americana de abogados. Estoy todos... de acuerdo, no tenemos pruebas. ¡Esperamos! ¡Show va a caer! ¿Cuántos cadáveres necesitan para saber lo que está pasando? ¡Cierra aquí? La boca, por favor, ya basta. ¡Y se lo hizo él solo! ¿A dónde vas, jefe? No lo sé, Bill. No tengo la menor idea. ¡Hola, Frank! Estás perdiendo el tiempo. El jefe Jim me dio órdenes estrictas, nada de FBI, ¿oíste? Así quiero verte. No. El jefe me freirá en manteca si hablo contigo. El jefe tiene graves problemas, muy graves. Sabemos lo que está pasando en tu oficina. ¿Sí? Y no lo dudo. No tienen nada, te lo digo como amigo. Están todos en el Titanic. Tienes que saltar antes de que te destruyan como a tu jefe Garrison. Frank, no quiero oír nada. Estamos hablando de tu carrera, tu vida. Eres muy joven. Tú sabes que investigan lo de Castro, ¿no? No es verdad. Claro que sí. Mira, sabemos que Oswald no hizo el disparo. Fue Castro. Pero si eso se sabe, es la guerra. Morirán millones de inocentes. Eso es mucho más importante que Jim Garrison. ¡Ah! ¡Maldición! Escúchame cuando te hablo. Eres un egoísta. No es cierto. ¡Cierra la boca, imbécil! Si tienes cerebro en ese cráneo duro, escúchame. Y escúchame con atención. Sube al auto. ¿Garrison? Sí. Qué bueno que vino. Perdone las precauciones. Solo espero que valga la pena, señor. Podría darle un nombre falso, pero no lo haré. Llámeme X. Debo decirle que ya me advirtió la agencia, señor, lo que sea. Así que si es otro tipo de amenaza... No, estoy con la agencia, señor Garrison. Y supongo que si viajo tan lejos, lo que tengo que decirle le interesa. No le daré nombres, ni le diré a quién represento. Salvo que está usted cerca. Más cerca de lo que cree. ¿De acuerdo? Todo lo que voy a decirle está clasificado como ultrasecreto. Yo fui soldado, señor Garrison, en dos guerras. Era uno de los agentes del Pentágono que proporcionaba equipo militar, aviones, balas, rifles, para lo que se llamaba operaciones negras. Operaciones negras, asesinatos, golpes de Estado, arreglar elecciones, propaganda, guerra psicológica. En la Segunda Guerra estuve en Rumania, en Grecia, en Yugoslavia. Ayudé a evacuar parte de la inteligencia nazi antes del fin de la guerra. Los utilizamos a todos para combatir el comunismo. En Italia en 48, robamos las elecciones en Francia en 49. Rompimos huelgas, derrocamos a Quirino en las Filipinas, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán. Estuvimos en Vietnam en el 54, en Indonesia en el 58, en Tíbet en el 59. Sacamos al Dalai Lama. Éramos expertos, muy buenos. Luego nos metimos en lo de Cuba y nos salió bien. Arreglamos que la invasión fuera en octubre del 62. Khrushchev mandó proyectiles para la resistencia, Kennedy no invadió. Estábamos parados ahí con las caras de idiotas. Hubo mucha gente furiosa, señor Garrison. ¿Entiende? Luego lo explicaré. Así que, en 1963, pasé casi todo septiembre del 63 trabajando en el plan Kennedy para sacar al personal de nuestro país de Vietnam para finales del 65. Este plan era uno de los planes más importantes que saliera de la Casa Blanca Kennedy. En el memorándum 263 se ordenó que regresaran 1,000 tropas para Navidad, pero en noviembre, una semana después de la muerte del presidente de Vietnam, Diem en Saigón, y dos semanas antes del asesinato de nuestro presidente, muchas gracias. Cosas extrañas me ocurrieron. Sí, señor, bueno, acompáñeme. ¿Qué remedio? ¿Está bien? Sí. Se trata de que hay que aumentar el envío de armas a coronel. Disculpe, ¿quería verme, general? Sí, así es. Coronel, usted irá al Polo Sur. ¿Al Polo? Así es. El doctor Mooney tiene los detalles. Quiero que hable con él y que tenga muy buenas vacaciones. Me mandó mi superior, a quien llamaremos Ye. Me mandó el general Ye al Polo Sur, como escolta militar para un grupo de personas importantes internacionales. Estaba de regreso en Nueva Zelanda cuando mataron al presidente. A Oswald lo acusaron a las 7 p.m. tiempo de Dallas, de la muerte de Tippit. A las 2 de la tarde del día siguiente en Nueva Zelanda, toda la prensa tenía toda la historia de un desconocido de 24 años, o sea, Oswald, con una foto y biografía detallada con datos de Rusia. Y decía, estamos seguros de que él solo mató al presidente, aunque tardaron más de 4 horas en acusarlo de ese crimen en Dallas. Me pareció como si se estuviera dando una versión fraudulenta, como lo haría Operación Negra. En fin, después de regresar me pregunté, ¿por qué yo, jefe de operaciones especiales, tuve que ir al Polo Sur en ese momento para hacer el trabajo que pudo hacer cualquier otro? Me pregunté si sería porque uno de mis deberes de rutina de haber estado en Washington había sido arreglar seguridad adicional en Texas, así que decidí indagarlo. Y enseguida averigüé que alguien le había dicho a Inteligencia Militar 112 en el fuerte Sam Houston que no se movilizara ese día. Sobre la protesta del comandante de la unidad, el coronel Reich. La orden que ha llegado. Era lo más lógico, ¿no le parece a usted? Especialmente en una ciudad hostil como Dallas. suplementar el servicio secreto. Aunque no hubiéramos evitado que quitaran la burbuja de la limusina, habíamos puesto al menos 100 o 200 agentes en la banqueta, sin duda alguna. Pero un mes antes, el embajador de la ONU, Adlai Stevenson, había sido escupido y golpeado. Había habido varios intentos contra De Gaulle. Hubiéramos llegado días antes de esa fecha, estudiado la ruta, revisado los edificios y no hubiéramos permitido tantas ventanas abiertas en Dili. Nunca hubiéramos puesto francotiradores en todo el área, y si se hubiera abierto una ventana, habría estado con la radio vigilando a la gente con paquetes periódicos enrollados, abrigos. Nadie había podido abrir un paraguas. No se había permitido que la limusina viajara a 15 kilómetros por hora, y menos tomar esa extraña curva en Houston y él. Se hubiera sentido la presencia del ejército en las calles ese día, y nada de eso pasó. Fue una violación de las reglas de protección más básicas, y es la mejor indicación de un masivo complot en Dallas. ¿Quién pudo hacerlo mejor? Operación Negra, señor Garrison. Gente de mi profesión, como mi superior, puedo llamar al coronel Reich y decir: tenemos otra unidad que viene de tal y tal que dará seguridad. Ustedes no se muevan. Pero ese día en particular había gente de inteligencia en Dallas y no tengo idea de quiénes ni por qué. Pero no protegían a los clientes. Y tenemos a Oswald. Inteligencia militar tenía a Lee Harvey Oswald en el archivo, pero todos fueron destruidos. Muchas cosas extrañas están pasando y Lee Harvey Oswald no tuvo nada que ver en ellas. Todo el gabinete estaba de viaje al lejano oriente. Había la tercera parte de una división de combate llegando a Alemania, en el aire de los Estados Unidos cuando se hicieron los disparos. A las 12:34 p.m. todo el sistema de teléfonos en Washington dejó de funcionar durante toda una hora, y en el avión de regreso a Washington se mandó aviso a la sala de mando de la Casa Blanca, a Lyndon Johnson, que un individuo había efectuado el asesinato. ¿Coincidencia? ¿Le parece? No. No, por supuesto. El gabinete estaba fuera del país para que no estorbara. Las tropas en el aire por si hacía falta control masivo. Los teléfonos no funcionaban para impedir alguna versión no oficial. Nada se dejó a la casualidad. Kennedy no tenía ninguna oportunidad de escapar con vida. Creo que las cosas no volvieron a ser lo mismo. Vietnam empezó de verdad. Había, no sé, un ambiente de fantasía en el Pentágono y la CIA. Los que estábamos desde el principio sabíamos que la Comisión Warren era una farsa. Pero había algo más profundo y horrendo. Yo conocía bien a Allen Dulles, había estado muchas veces en su casa. Pero por mi vida todavía no entiendo por qué lo nombraron para investigar la muerte de Kennedy, el que lo había despedido. Dulles, por cierto, era benefactor del general y yo me salí en el 64. Renuncié a mi cargo. Jamás imaginé que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema político. ¿Fue por eso? Es la gran duda, ¿no? ¿Por qué? El cómo y el quién es solo adorno para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia, los pone a pensar como en una especie de juego, evitando que alguien pregunte por qué. ¿Por qué mataron a Kennedy? ¿Quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? En 1961, después de Bahía de Cochinos, muy poca gente lo sabe, pero yo participé en escribir los memos de seguridad nacional números 55, 56 y 57. Eran documentos cruciales clasificados como confidenciales, pero básicamente en ellos, Kennedy le ordenaba al general Lemnitzer, presidente de los jefes de Estado, que desde ahora, los jefes de Estado serían totalmente responsables de toda acción paramilitar secreta en tiempo de paz. Esto básicamente terminó con la fuerza de la CIA. Se astilló, como lo había prometido Kennedy, en mil pedazos, y ahora ordenaba a los militares que lo ayudaran a hacerlo. Esto no tenía precedente. ¿No sabe usted las oleadas de shock que corrieron por los pasillos del poder? Esto y, claro, la despedida de Allen Dulles, Richard Bissell y el general Charles Cabell. Todos ellos vacas sagradas de inteligencia desde la Segunda Guerra Mundial. Se molestó mucha gente importante. Las órdenes de Kennedy nunca se implementaron por la resistencia burocrática. Pero un resultado fue que la operación cubana se entregó a mi departamento como operación Mangosta. Mangosta era una operación negra pura, basada en secreto en el campus sur de la Universidad de Miami, que era la estación doméstica más grande de la CIA, que recibía cada año más de 100 millones de dólares, 300 agentes, 7.000 cubanos especiales, 50 frentes falsos de negocios para lavar dinero, libraron una guerra sin cuartel contra Castro. Sabotaje industrial, quema de cosechas y todo. Y todo esto bajo el control del general y... solamente usó las reglas de la guerra secreta que usó en ultramar y las trajo a este país. Ahora tenía gente, equipo, bases y la motivación. No subestime los cortes de presupuesto que Kennedy pidió en marzo del 63. Casi 52 instalaciones militares en 25 estados, 21 grandes bases extranjeras. Era mucho dinero. ¿Sabe cuántos helicópteros se perdieron en Vietnam? Casi 3.000 hasta ahora. ¿Quién los fabrica? Bell Helicopter. ¿Quién es el dueño? Bell estaba en bancarrota cuando el First National Bank de Boston le pidió a la CIA que usara los helicópteros en Indochina y los aviones de combate F-3, General Dynamics de Fort Worth, Texas. ¿Quién es el dueño? El presupuesto de defensa desde que empezó la guerra era de 75, llegando a los 100 mil millones. 200 mil millones se gastarán antes de que termine. En el 49 eran 1.000 millones. Sin guerras, no hay dinero. El principio de organización de cualquier sociedad, señor Garrison, es proguerra. La autoridad del Estado sobre el pueblo reside en el poder bélico. Y Kennedy quería terminar la Guerra Fría en su segundo periodo. Cancelar la carrera a la Luna en favor de la cooperación con los soviéticos. Trató con ellos de prohibir los ensayos nucleares. Se rehusó a invadir Cuba en el 62 y empezó a retirarse de Vietnam. Pero todo terminó el 22 de noviembre del 63. Desde 1961 sabían que Kennedy no iría a la guerra en el sureste de Asia. Como César estaba rodeado de enemigos, algo se planeaba, pero no tenía rostro. Sin embargo, en el poder todos lo sabían. ¡Olviden las tropas de combate! Le dijo a McNamara que iban a retirar a los malditos consejeros. Nos fastidiaron en Laos y ahora él nos va a fastidiar en Vietnam. No lo implementará antes de las elecciones, no le conviene. La Junta del Consejo de Seguridad fue impresionante. No me lo hubiera perdido por nada. Caerán cabezas en todas partes. ¿Saben lo que hizo el Emitzer? ¿Qué pasó? Kennedy trató de ponerlo en ridículo. Dijo que si no íbamos a Cuba, que estaba tan cerca, ¿para qué ir a Vietnam, que está tan lejos? Otra vez se está portando como un cobarde. Lem dijo que los jefes insisten en que entremos a Cuba. Todo por dinero, mucho dinero. 100 mil millones de dólares. Kennedy creó sus propios distritos con ese dinero de la defensa. Le dio contratos para los aviones caza a los condados que serían importantes en el 64 y los influyentes se defendieron a su modo. Nosotros tenemos que controlar la inteligencia desde Saigón. No dejemos que McNamara meta la maldita nariz en esto. Cada vez que viaja a Saigón para recabar datos y hechos, regresa y asusta a Kennedy con sus informes. Quiero que Max Taylor lo vigile día y noche como una mosca en la miel. Si se controla a McNamara, se controlará a Kennedy. Creo que así empezó. En el viento. Contratistas, banqueros. Eran conversaciones. Se hizo una llamada. Tal vez a alguien como mi superior, el general Ye. Sí. Adelante. Necesito su ayuda. ¿Cuándo? En el otoño. Tal vez en el sur. Quiero que me haga un plan. No será difícil. Todo era por separado. Nadie dijo, debe morir. No votaron, no anotaron nada, no había culpables. Tan antiguo como la crucifixión o un pelotón de fusilamiento. 5 balas, una salva, nadie es culpable. Porque los que están en el poder saben que tienen bases para negarlo todo. No hay lazos que comprometan, salvo en el punto más secreto. Pero de capital importancia es que debe tener éxito, no importa cuántos mueran ni cuánto cueste. Los conspiradores tienen que llegar a la victoria y no deberán ser sujetos a ningún proceso de nada ni nadie. Eso es un golpe de Estado. Eso es lo que le asestaron a Kennedy. Kennedy anuncia que irá a Texas en septiembre. En ese momento varios Oswalds empiezan a surgir por todo Dallas, donde tienen al alcalde y a la policía en el bolsillo. El general Ye envía a los asesinos, tal vez desde un campamento especial que tienen cerca de Atenas, Grecia. Profesionales, y hay locales, cubanos, mafiosos, equipos distintos. ¿Acaso importa quién disparó y desde qué azotea? ¿Parte del ambiente? No. Yo pienso mucho en ese día. Martes, el 26 de noviembre, un día después del sepelio de Kennedy. Señores, quiero que sepan que no voy a dejar que Vietnam tome el rumbo de China. Me comprometo personalmente a no sacar ni un soldado de allá hasta que entiendan que lo nuestro es en serio en Asia. Lyndon Johnson firma el memo 273 de Seguridad Nacional que a la larga invierte la política de retiro de Kennedy y da luz verde a la acción secreta contra Vietnam del Norte, lo que provoca el incidente del Golfo de Tonkin. Si soy elegido, le estaré en la maldita guerra. En ese documento estaba la guerra de Vietnam. Es que no puedo creer que lo mataran porque quería cambiar las cosas. En nuestra época. Ah, por favor, no se ingenuo. Matan a reyes, señor Garrison. La política es poder y nada más. No se fíe de mi palabra. Piénselo usted mismo. La magnitud de esto es incomprensible. Atestigüe. ¿Yo? Atestigüe. Nunca, señor Garrison. No, me arrestarían, me pondrían mordaza. Me mandarían a un manicomio o algo peor, a usted también. Puedo darle la información. Usted tiene que investigar los detalles. Investigue, usted es el único que puede iniciar un juicio en el asesinato de Kennedy. Es importante, es histórico. No lo he hecho porque no tengo pruebas suficientes. Ya no tiene alternativa. Se ha convertido en una enorme amenaza para la estructura de la seguridad nacional. Ya lo hubieran matado si fuera desconocido. Tratan de destruir su credibilidad. Ya lo lograron entre mucha gente de aquí. Sea honesto. Su salvación es establecer el caso. Algo. Lo que sea. Provoque arrestos. Cause problemas. Puede iniciar el punto de masa crítica, una reacción en cadena de personas que den informes. Con eso el gobierno cederá. Recuerde que en el fondo la gente se interesa en la verdad. Y la verdad está de su lado, amigo. Espero que tenga suerte. Señor Shaw, queda detenido por el cargo de conspiración y aceptar un acuerdo con otras personas con el específico propósito de cometer el asesinato del presidente John F. Kennedy. Tenemos la orden para catear el domicilio. Es mi deber informarle enseguida que tiene el derecho de permanecer callado y tiene derecho a un abogado. Nombre, primero, segundo y apellido. Clay Laverne Shaw. ¿Domicilio? 1313, calle Dufé, Nueva Orleans. Señor Shaw, ¿de qué lo acusan? ¿Ha usado algún alias? ¿Por qué lo arrestaron? Clay Bertrand. ¿Quiero hacerle una pregunta, señor Shaw? ¡Señor Shaw! ¡Señor Shaw! Señor Clark, ¿está consciente de los cargos que presenta el procurador Garrison? Sí, el señor Shaw estaba incluido en la investigación. No se encontró ninguna relación. Si lo investigaron, ¿por qué no se menciona su nombre ni una sola vez en ninguno de los 26 volúmenes del informe Warren? Ni siquiera para exonerarlo. La verdad, dudo que ese procurador Clark pueda ser competente. El señor Garrison no ha presentado nada públicamente que contradiga nuestros fallos. No conozco ningún hecho que pudiera refutar la conclusión de la comisión de que Lee Oswald fue el único asesino. Pero hay otros datos, así termina todo. Felicito al señor Shaw. Muchos acusados tienen que esperar el juicio antes de presentar gente respetable como el presidente de la Suprema Corte como testigo de descargo. Es una fuerza, no bajo juramento y por lo tanto libre de cometer perjurio. Aunque haya algo de verdad, se da cuenta de que daña la credibilidad de todo el país. Déjenme preguntarles, ¿vale la pena conservar un gobierno que le miente al pueblo? No, definitivamente no. Estoy convencido de que el país ahora es peligroso, cuando ya no se puede confiar en nadie, cuando no se puede decir la verdad. ¿Y qué es lo que piensa hacer, señor Harrison? Yo digo que se haga justicia a pesar de las consecuencias. La conspiración JFK. El caso de Jim Garrison. Cariño, están hablando de ti. Después de varias semanas de investigaciones en Nueva Orleans, un grupo de reporteros se ha enterado de que el fiscal de distrito Jim Garrison y su personal han intimidado, sobornado y hasta han drogado a los testigos en un intento de comprobar una conspiración involucrando al hombre de negocios Clay Shaw en el asesinato de John F. Kennedy. John Shankler era compañero de celda de Willie O'Keefe en Angola. Dijo que lo soltarían si le daba información. Yo lo envié a la cárcel por robo. Señor Torres, dijo que le... Y ese es su amigo, Miguel Torres, también... También lo encarcelé. Dijera que Sean era Bertrand. Y si lo hacía, me perdonarían. Janet Williams comenta lo dicho por Willie O'Keefe acerca de que conoció a Oswald. ¿Que dijera que Oswald era homosexual? Creo que el señor O'Keefe vio a una persona que creyó que era Lee Oswald. No hablé con nadie después del asesinato. Estaba internado en el hospital. Como le dije al FBI, la llamada fue algo que yo imaginé. Personalmente, creo que es un enfermo mental. Con la mitad de su mente puede fabricar pruebas. Luego, como por ósmosis, convence a la otra mitad de que lo que inventó es verdad. No te preocupes, Lee. Solo hay como 20 o 30 millones de personas viendo este programa. Que el señor Garrison. Así que mi reputación no va a sufrir. No ha hecho solo caso, que la gente me verá y reirá. De la conspiración. Y esto será porque de algún modo está en deuda y tiene lazos con la mafia. Entre más observa uno a Jim Garrison, más encuentra que ha destruido reputaciones. Ha creado temor y sospechas. Y lo peor de todo, ha explotado la tristeza y las dudas del país. Jim Garrison ha dicho, entre comillas, que se haga justicia a pesar de las consecuencias. Busca la verdad. Nosotros también. Martin Luther King, quien proclamó la no violencia vehementemente durante la marcha a Washington en 1963, esta noche ha sido víctima de ella en Memphis, Tennessee, por una bala asesina. La policía parece creer que el disparo vino de la calle de enfrente. Dijo que encontró un rifle automático Browning con una mira de francotirador en la banqueta. ¡Yo contesto! ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres la hijita de Jim Garrison? Sí. ¿Virginia o Elizabeth? Soy Virginia. Virginia, tienes mucha suerte. Tu papi te inscribió en un concurso de belleza. ¿Te gustaría estar en un concurso de belleza? No lo sé. Dios mío, ¿qué han hecho? ¿Cómo lincharlo? Ajá. Me gustaría mucho. Sales de la escuela a las 3. Cariño, ¿con quién estás hablando? Gracias, Virginia, eso quería saber. Mami, voy a salir en un concurso de belleza. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Hola? Jim, ¿inscribiste a Virginia en un concurso? Llamó un hombre y quería saber todo, estatura, peso... Debió ser un lunático. Asesinaron a Martin Luther King hoy en Memphis. Jim, la han amenazado, por Dios. Un loco debió hacer la llamada. Eso pasa 12 veces al día en la oficina. Es nuestra familia, Jim. Puede ser un asesino o un secuestrador. Solo los cobardes hacen llamadas. ¿Cómo lo sabes? Nada va a pasar. Tú ya no sabes lo que pasa en esta casa. Solo te importa hacer... discursos. Liz. Todos los del clan de Luisiana nos buscarán. Yo me voy, Liz, cálmate, me llevo los niños, me voy, Jim. Por favor, escucha. Ya no puedo más con todo esto. Liz, el gobierno nos quiere asustar. Tú y tu gobierno. El gobierno quiere asustar a todos para que no hablen. ¿Qué pasa? Con eso cuentan, no tienes por ya qué no asustarte. ¿Tienes sentimientos? Es tu hija. ¿Qué clase de hombre eres? Escucha, los llevaré con mi madre si eso te hace sentir mejor, ¿de acuerdo? Quédense una semana. ¿Una semana? Cambiaré los cerrojos, los teléfonos, tendrán guardaespaldas, pero por favor, contrólate. Cielo, antes de lo de Kennedy, nada te importaba en el mundo más que tus hijos. La otra noche Jasper te hablaba pero... y no le hiciste caso. Fue conmigo llorando como un loco. Te prometo. Es como si no vivieras aquí con nosotros. Te prometo que le dedicaré más tiempo a Jasper. ¿Te resulta tan pesado? Con un demonio, si dije que le dedicaré más tiempo, le dedicaré más tiempo, pero no puedo pelear contigo y con todo el mundo, ¿entiéndelo? No estoy peleando, trato de acercarme. Has cambiado. Claro que he cambiado. Mis ojos se han abierto. Y estando abiertos, lo que parecía normal parece una locura. ¿Y King, no crees que tenga algo que ver con eso? ¿No lo entiendes? No quiero ver nada, maldita sea. Estoy cansada. Estoy más que harta. Estás arruinando la vida del señor Shaw. Lo atacas porque es homosexual. No es por eso que ataco al hombre. ¿En algún momento te has puesto a considerar lo que él sufre? No me crees, ¿verdad? No lo sé. ¿Todo este tiempo jamás me has creído? Solo quiero criar a los niños y vivir una vida normal. ¡Quiero recuperar mi vida! ¡Yo también, maldita sea! ¡Yo también tenía una vida! No se puede meter la cabeza en la arena como una maldita avestruz, Liz. No se trata de nuestro bienestar, ni se trata de nuestros dos autos, nuestra tele, ni tu cocina. Se trata de que los niños crecerán entre tantas mentiras y eso me enfurece. Mi vida está arruinada por ello. Si pudieras verlo así, verías que tu vida también está arruinada. Nunca me habías hablado de esa manera. Si quieres abandonarme, lo puedo entender, hazlo. Pero no me amenaces con arrancar a los niños no de mi lado. No son amenazas. ¿Entendiste? Te abandono. No me te amenaces. Abandono. Y me llevo está a los bien, niños. Está bien, vete, anda. Me voy. Escóndete como los demás. Te me dirán voy, que estoy loco. Me voy. Mucha gente te dirá que estoy loco. No tendrás ningún problema llenando los papeles de divorcio. Alguien tiene que hacer algo, maldita sea. Alguien. Papá, tenemos que irnos. No lo sé, Jasper. ¿Por lo de Kennedy? ¿Esa gente nos va a matar, papá? No, hijo. Nadie nos va a matar. Tengo miedo. No me gusta cuando tú y mami se pelean. A mí tampoco me gusta, hija. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Es porque ya no nos quieres? Papá los quiere mucho. ¿Eh? Y no hay nada de malo en estar asustado, Jasper. Decir la verdad puede asustarnos mucho a veces. Asustó al presidente Kennedy y era un hombre muy valiente. Pero si te dejas asustar demasiado, entonces los malos les ganarán a los buenos, ¿no crees? Ajá. Sí, y así todos se van a asustar. Quédate con mami, papá. Por favor. Por Dios. Mira, aquí está otra. El procurador en Washington se rehúsa a entregar los citatorios a Allen Dulles, Charles Cabell, al director de la CIA, Richard Helms, ni a ningún otro agente del FBI. ¿Qué esperas de los enemigos jurados? Sin ellos va a ser casi imposible comprobar la conexión de Shaw con la CIA. ¿Qué rayos está ocurriendo? Nunca antes se había rehusado una solicitud de extradición en esta oficina. Hay que tratar de traer a la señorita Mercer. No, pueden hacerle daño. ¿Por qué? Ve lo que le ha pasado a otros testigos. Pero ella es la mejor testigo que tenemos. No quiero llamarla. Es todo. ¿Qué otra cosa? Tienes cartas ofensivas y cartas de admiradores. La mala noticia es que Hacienda ha pedido auditoría de las entradas a esta oficina. Lo esperaba desde hace 2 meses. Están perdiendo el tiempo. La mala noticia es que la Guardia Nacional me ha pedido renunciar después de 18 años. Tal vez sea buena noticia. La guardia no es como la milicia, después de todo. Pero esto sí. Kill any more on Oswald Shaw? Yeah. They were seen together in Clinton in early September. The civil rights movement was running a voter's registration drive. Rumor is Shaw, a local boy, was working on some arms deal to discredit the civil rights movement. Nobody really knows what they're doing there, but, hell, they stood out like cotton balls. I got whites and colored, saw them, but the last time I checked, there was nothing illegal with registering to vote. We still got the, Negro junkie, Vernon Bundy, who saw him talking at the seawall near Lake Pontchartrain. But, hell, it's tough, boss. Nobody wants to talk about Shaw. He's just... You keep saying, see, you keep saying that. You're not digging. I keep saying what? You're not digging. I'm not digging. You do my job, I'll do your job. I think Clinton is a breakthrough now, right? Shaw denies ever knowing Pharaoh Oswald, right? Right. That proves he's a liar. Keep on it, Bill. This is interesting. Oswald fue a ver al FBI 2 semanas antes del asesinato. ¿Puedo ver al agente especial Hosty, por favor? Lo siento, no está. ¿Puede ayudarlo otro agente? El agente especial Hosty le hizo 3 visitas a Janet Williams, supuestamente para vigilar a Marina. Dejó una nota. Hosty le dijo a un reportero que era una advertencia que dejara de interrogar a Marina cuando Oswald no estaba presente. Ella no era ciudadana, así que tal vez la amenazó con deportarla a Rusia. Pero lo que decía la nota, nadie lo sabe. Es una amenaza. Hosty la rompió y la echó al excusado. Todo es especulación, pero ¿qué tal si la nota describía el intento de homicidio de JFK? Vamos, muchachos, piensen. Por eso tuvo que destruirla. Porque si era una amenaza, como dijo Hosty, la hubieran conservado. Porque confirma el caso contra un loco disgustado y lo reafirma. ¿Recuerdan la junta con el agente Quigley el día que lo arrestaron? También ahí Quigley destruyó las notas de la entrevista. Creo que podemos arguir la posibilidad de que Oswald no solo era informador, sino que tal vez fue la fuente original que tenemos del Telex, fechado en noviembre 17, avisando del asesinato de Kennedy en Dallas en noviembre 22. William Walter, el empleado nocturno del FBI, me dio una copia del Telex que se envió a todo el país. No hicieron nada. El desfile prosiguió como si nada y no se menciona en el informe Warren. Dice que un grupo militante revolucionario tal vez intente asesinar al presidente Kennedy en su viaje a Dallas, Texas. Poco después del asesinato, Walter dijo que el Telex se sacó de los expedientes en todas las ciudades para poner en ridículo al FBI. En mi opinión, Oswald le mandaba informes a Hosty. Y presiento que desde el principio Oswald había infiltrado el grupo, tal vez de cubanos, radicales de derecha y demás. Son conjeturas. Se le dijo que estuviera en el depósito de libros ese día, sin falta, para evitar el asesinato o para tomar parte en él. Pudieron decirle cualquier cosa, ya sea que iban a detener a los asesinos ese día o que iban a simular un ataque a Kennedy para animar a la opinión pública, para que Kennedy tuviera que cambiar su política acerca del comunismo. En realidad no importa lo que le dijeran. Tenía órdenes. Era un subordinado. Y es cosa segura. Será un blanco fácil. No acepto eso, jefe. ¿Por qué iba a encubrirlo el FBI? ¿Un Telex desaparece de todas las oficinas del FBI en el país? Hay una palabra, Bill. Órdenes. O encubrimiento. Rayos, Bill, ¿todavía no te convences de la complicidad del FBI? ¡Ténganle más respeto a las instituciones de este país! ¡Ya cállate! ¿Qué más necesitas? Quiero que me digas cómo diablos vas a probar una conspiración entre la maldita mafia, la CIA, el FBI y toda la inteligencia. ¿Y quién sabe qué más? Cuando no se puede guardar un secreto en esta oficina entre 12 personas. Tenemos fugas en todas partes. Por favor, este es un juicio, señores. ¿No lo comprenden? ¡Rayos! ¿Qué pruebas hay? Oswald, Ruby, Bannister y Ferry no existen. ¿Yo? Bueno, tal vez sea agente, eso no lo sé. Pero como agente secreto para mí, tal vez puede estar expuesto a la extorsión por ser homosexual. Yo puede ser lo que sea. No sé en qué forma o dónde está involucrado. No lo sé y la verdad no me interesa. Pero sí sé que estaba mintiendo y no lo voy a soltar. ¿Por eso vas a juicio contra Clay Shaw? Jefe, jefe, vas a perder. Deberíamos investigar las pistas de la mafia aquí en Nueva Orleans. Puedo aceptar eso más fácilmente que lo de gobierno. Ruby es pura mafia. Conoce a Oswald, le ponen una trampa. ¿Cofa? Traficante. Marcelo contrata asesinos y matan a Kennedy. Y el gobierno no quiere abrir la caja de Pandora porque ha usado a la mafia para llegarle a Castro. Si Castro fuera asesinado por la mafia de nuestra parte, eso no se lo tragaría un americano común. Así que por eso terminan toda la investigación. Tiene mucha lógica para mí. No dudo lo de la mafia, Bill, pero a nivel inferior. ¡Ah, por favor! Dime, ¿la mafia pudo cambiar la ruta? ¿O eliminar la protección del presidente? ¿Pudo la mafia mandar a Oswald a Rusia y hacerlo volver? ¿Pudo la mafia hacer que el FBI, la CIA y la policía de Dallas entorpeciera la investigación? ¿Pudo la mafia nombrar a la comisión Warren para encubrir todo? ¿Pudo la mafia cambiar la autopsia e influenciar a los medios nacionales para que se durmieran? ¿Desde cuándo ha usado la mafia algo más que 38 para asesinar de cerca? La mafia no tendría ni agallas para poder hacer algo de esta magnitud. Los asesinos necesitan dinero, horarios, tiempo, órdenes. Fue una emboscada tipo militar desde el principio. Un golpe de estado y Lyndon Johnson esperaba entre cajas. ¡Ah, claro! Ahora dices que Lyndon Johnson estuvo involucrado. ¡El presidente! ¡Estás loco! Así es. Lyndon Johnson consiguió 1,000,000,000 para sus amigos Brown y Root para dragar la bahía Cam Ranh para los militares en Vietnam. ¡Jefe! ¡Oye, jefe! Poder... ¿Estás diciendo que Johnson es un asesino? Si estoy lejos de la verdad, ¿por qué interviene el FBI y las oficinas? ¿Por qué están comprando y matando testigos? ¿Por qué las agencias federales están bloqueando las extradiciones y citatorios? No lo sé, no lo sé. Tal vez sea algún elemento malo en el gobierno el que está mal. Oh, ¿por un encubrimiento bien planeado? ¿Has leído a Shakespeare, Bill? Sí, claro. ¿Julio César? ¿Bruto y Casio? Son dos hombres honorables. ¿Quién asesinó a César? 10, 12 senadores... Solamente se necesita un Judas, Bill. Unos cuantos por dentro. Pentágono, CIA... Esto es Luisiana, jefe. Dime cómo diablo sabes lo que es verdad. ¿Por qué te lo dijo tu mamá? Estás corriendo detrás de algo que va a fracasar. Y yo en particular no voy a participar en esto. Siempre he tenido mis dudas respecto a Bill. Siempre está en contra de todo. Pues lo necesitamos. Jefe, Broussard desperdició un mes tratando de probar que los mafiosos como Jack Ruby y Brady eran socios de Petróleos Hunt. No lo tengo confianza. No quiero escuchar más, señores. Respeto a Bill como a cualquier persona que está aquí. Es tiempo de que escuchemos ideas diferentes. Y en eso me incluyo yo. Tal vez Oswald fue todo lo que se ha dicho y yo no... Lo he querido aceptar. He visto a Bill copiando expedientes en las noches. Yo no le tengo confianza. ¿No escucharon lo que dije? Dije que no voy a tolerar que haya peleas internas. Temo que no podré trabajar más con Bill Broussard, jefe. ¿Me estás dando un ultimátum, Lou? ¿Qué? ¿Me estás dando un ultimátum? Si así es como quieres llamarlo. Nunca creí que llegaría a esto. Así es, jefe. No pienso aceptar ningún ultimátum que se me dé, Lou. Aceptaré tu renuncia. Sí, y la tienes. Eres un fiscal demasiado obstinado. Y cometes un grave error. Jefe, ¿no ha sido algo severo? No lo creo, Susie. ¿Alguien más? And now, Jerry, here's Jim Garrison, the District Attorney of New Orleans, Louisiana. Welcome, District Attorney Garrison. So, you're investigating the murder of President Kennedy. You know, I must say, we've heard some strange things coming out of your office in New Orleans. First, we heard that the Cuban exiles killed the president. Then, the mob. Now, your latest theory seems to be that the CIA and the FBI and the Pentagon and the White House all combined in some elaborate conspiracy to kill John Kennedy. Let me ask you. Is there anyone besides Lee Harvey Oswald who you think didn't conspire to kill the president? Well, let's just say this, Jerry. I've stopped beating my wife. Well, maybe you should ask Lyndon Johnson. We know he has some answers. Now, there have been a number of reports in reputable news media, Time, Newsweek, our own NBC, that... You've gone way beyond the legal means available to you as a prosecutor, that you have intimidated, even drugged witnesses, bribed them, urged them to commit perjury. Do you have a response to this? Your faith in the veracity of the major media is touching, Jerry. It indicates that the age of innocence is not yet over. But ask yourself, If we'd learned on November 22nd, 1963, that the Premier of Russia had been shot from a Moscow office building by a lonely capitalist sympathizer who himself was then liquidated by a patriotic Muscovite within 48 hours while surrounded by armed police, I think it would be pretty apparent to any free-thinking person that a coup d'etat and a transfer of power had just taken place in the Soviet Union. And we would not be asking questions or attacking Jim Garrison or his record. We would, in a free-thinking society, be asking hard questions about why he was killed and what forces were opposed to him. Jim, you know, there are some people who might say you're paranoid. Maybe I better show you some pictures so you can begin to understand what it is I'm talking about. These are arrests. Now, these arrests were photographed minutes after the assassination. Now, they were never shown to the American public. Jim, I'm sorry. These pictures can't show up on TV. Well, sure they can. No, I'm sorry, they can't. No, the camera can pick these. Jim, I'm sorry. They can't. We have libel laws, you know? Those men you just saw were arrested in Dallas minutes after the assassination. They were never seen again. No record of arrest, no mugshot, no Jim, fingerprints. Hold that thought. We're going to be back right after these commercials. Who were they? Bill, what the hell are you doing here? I'm sorry about the other day, Chief. I didn't mean to walk out on you like that. Bill, you came all the way to tell me the obvious? No, boss, look. I just got word there's gonna be an attempt to kill you somewhere between here and New Orleans. A mob guy was brought down by Shaw from Canada. This is serious, Chief. You're gonna need a bodyguard tonight in Phoenix. Bill, when you're in the Army, did you have a chance to find out what order? Yeah. You happen to remember my ordering everyone on the staff not to participate in passing on these endless rumors about how somebody's going to be killed? Yes, I do, boss, but this is... No, there is no but. There is no but in a military situation, Broussard. I don't appreciate your dumping this paranoid garbage on me. And I don't appreciate your inability to follow a simple order, especially when it means I'm personally going to end up paying for your flight back to New Orleans. Now, let's get you a ticket. Boss, I'm sorry. I'm just looking out for you. Get a receipt. Bad news. Bill's turned. I think he's given everything we got to the feds. We studied the memos, and there was nothing there, Chief. Nothing. We went to confront him, and the landlady said that the son of a bitch just took off. Left everything. It's unbelievable. I'm sorry. Maddie, could you get Mr. Garrison a drink, please? Something sure scared him. Well, Bill doesn't scare that easy. Somebody got to his thinking. He was never that good a thinker. Well, he sure fooled us. No, don't turn it down. Turn it up. I want to see public this. Opinion polls well, show you Senator know what's Robert happened. Kennedy he's winning. Leading Senator Eugene McCarthy of Minnesota. He'll never make it. If he wins, they'll kill him. He'll stop the war. Whoever wins tonight will they're gonna kill him before they let him be president. Vice President Humphrey to win the nomination in Chicago in August. That man thank now you, seems to be boss. Kennedy. With Broussard, they have everything. All our witnesses, our strategy for the trial. We got to double check all his work. There could be false leads. We can't go to trial. We don't have a prayer. I don't think so, Al. I have to agree with Al, boss. This is not one we're going to come out on. You remember the Hemingway star, the old man in the sea? The old fisherman manages to catch his great fish. Fish so huge that he has to tie it to the side of the boat in order to get it back in. But by the time it reached the shore, fish had long since been picked apart by sharks. Nothing was left but the skeleton. And that's what's going to happen to us. Then what'd we go to all this trouble for, boss? It's a means to an end. Now, this war has two fronts. In the court of law, we hope against the odds to nail Clay Shaw on a conspiracy charge. In the court of public opinion, it could take another 25, 30 years for the truth to come out. But at least we're going to strike the first blow. What if you're wrong? I never thought for a second I was, honey. Yes. Will you come to the trial? And if you do not I don't think so. Then who will do this? Ya tenemos el 53% de los votos y el senador Kennedy tiene el 48% por 41% sobre el senador McCarthy. El noticiero CBS predice que el senador Robert Kennedy ganará los comicios de California. Ha ocurrido en los Estados Unidos a través de un periodo de 3 años la división, la violencia, el desencanto con nuestra sociedad. Y la división ya sea entre negros y blancos, entre pobres y ricos, entre las edades o la guerra de Vietnam. Todos resolveremos esto juntos. Tenemos un gran país, un país altruista y comprensivo. Y es mi intención hacer de eso la base de mi campaña. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a Chicago a ganar votos. Lo asesinaron, Linda. Ganó y asesinaron a Robert Kennedy. No. Le dispararon. Ay, Dios mío. A los dos. A los dos hermanos. Tenías razón. Todavía no termina. Por primera vez, estoy muy asustado. Ojalá te hubiera amado más. A veces siento que no te amé nunca, ni a los niños lo suficiente. Perdóname. Abran paso, por favor. Atención, atención. La Corte Criminal de Distrito del Condado de Orleans, sección H, está en sesión. Preside el honorable juez Edward A. Haggerty, hijo. Pueden sentarse. Ese es Clay Bertrand. Es el hombre que vi con David Ferry. Él dice que lo vio. Un homosexual confeso. Condenado por alcahuetear y solicitación. Un hombre que ha mentido en todo y ahora quieren que acepte lo que él dice. Ese hombre de ahí. Sí, señor. Estaba en el muro de Point Strain. Con el hombre que mató al presidente. Me acuerdo de él porque cojeaba. Un drogadicto que se inyectaba en las calles. Apenas consciente de su medio ambiente. ¿Es that the man? That was the man right there. He dropped Oswald off on the voters' line. I remember because they were the only white strangers around that morning. The big black Cadillac of his made me think they might be FBI. Marshal, welcome to camp. If there's anything we can do to help you, please let us know. Said he was a representative of one international trademark in New Orleans. More than 5 years ago, for 2 minutes, it's fair to say you could be mistaken. Fue algo que imaginé. Te están confundiendo. Eso no es cierto, le dije. Tienes la idea correcta, pero te equivocas de persona. Bertrand no es Shaw. Lo juro. Y lo digo delante de todos. Protesto, señoría. Esta oficina ganó una condena por perjurio contra el señor Andrews en este asunto. Protesto, señoría. El caso se está apelando. Mr. Goldberg, you claim that you met David Ferry and Clay Shaw on a vacation trip from your accounting business in New York. You had drinks. And under the influence discussed killing Kennedy, is that not so? Yes, I did. Is it not also true that you fingerprinted your daughter when she went to Louisiana State University? Yes, sir, I did. And is it not also true that you fingerprinted her when she returned at the end of the semester? Yes, I did. Why? Well, I wanted to make sure that she was the same girl I sent away. And why are you experiencing... He was one of Broussard's witnesses, Chief. I'm sorry, he was totally sane when he took his affidavit. Señoría, pido que el oficial de policía Aloysius Habegorst suba al estrado. Voy a pedirle al jurado que abandone la sala. Señores, pónganse ¿sí? de pie y síganme. ¿Nombre y apellido? Clay LaBaron Shaw. El acusado no tenía ningún abogado. Desde tiempos inmemoriales, el procedimiento normal es preguntar los alias. Yo interpreto la ley a mi modo. ¿Ha usado algún alias? Clay Bertrand. Señor Shaw. Señor Shaw. ¿No es requisito constitucional tener presente a un abogado no se para acepta un interrogatorio en esta corte. De rutina? ¡No se acepta! ¡Pero es nuestro caso! Si es así, no tienen caso. No creería nada de lo que dijera Habegorst, nunca. No es posible que esté diciendo esto en la corte. ¡Lo estoy diciendo! ¡Que entre el jurado! ¿Oswald? No lo conocí. ¿Alguna vez llamó a Dean Andrews? No, no lo llamé. ¿Nunca conoció a David Ferry? No. No hubiera sabido cómo era de no ser por las fotos que me enseñaron. ¿Alguna vez usó el alias de Clay Bertrand? No. No lo usé. Gracias, señor Shaw. Un estupendo actor nos ha brindado un maravilloso espectáculo, señoría, pero no nos hemos acercado a la verdad. Quede asentado que mi oficina está acusando a Clay Shaw de perjurio completo en 15 respuestas que ha dado en esta sala el día de hoy, ya que nada es verdad. Ha estado eludiendo... ¡Está fuera de orden, señor! ¡Siéntese! Ese es el hombre. Cuando el mercado internacional los hombres no se importa, es que yo les arrasaría. Vamos a demostrar que hubo conspiración involucrando a Clay Shaw. Demostrando primero que hubo más de un hombre relacionado con el asesinato. Para hacerlo... Hay que ver la película Zapruder que ha adquirido mi oficina. El público norteamericano no ha visto que... El público norteamericano no ha visto la película porque ha estado encerrada en una bóveda desde hace 5 años en el edificio Time Live en la ciudad de Nueva York. Y hay una razón para ello. Observen. Oh. Esa película dice mil palabras, ¿verdad? La comisión Warren pensó que tenía un caso contundente. Tres balas, un asesino. Pero dos cosas inesperadas sucedieron ese día que hicieron virtualmente imposible eso. Uno, la película que tomó Abraham Zapruder mientras estaba parado en un muro. Y dos, el tercer herido, James Tague, al que rozó un fragmento mientras estaba parado en el paso a desnivel. El tiempo de 5.6 segundos establecido por la película Zapruder no dejó la posibilidad de un cuarto disparo. Así que la bala o el fragmento que dejó una herida superficial en la mejilla de Tague tuvo que venir de una de las tres balas disparadas desde el sexto piso del depósito. Nos quedan dos balas. Sabemos que una de ellas fue la que penetró en la cabeza del presidente Kennedy. Y ahora nos queda una sola bala. Una sola bala tiene ahora que explicar las otras siete heridas de Kennedy y Connally. Antes de aceptar conspiración o investigar más a fondo, la comisión Warren aprobó la teoría que le presentó un ambicioso abogado de segunda, Arlen Specter, y fue una de las mentiras más grandes jamás brindadas al pueblo norteamericano. Se conoce ahora como la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetró la espalda del presidente Kennedy, viajó hacia abajo a un ángulo de 17 grados, luego ascendió para salir del cuerpo de Kennedy por el frente del cuello. Herida número 2. Ahí espera 1.6 segundos, supuestamente suspendida en el aire, y gira a la derecha, a la izquierda, a la derecha, izquierda, y penetra el cuerpo de Connelly a la altura de su axila derecha. Herida número 3. La bala viaja hacia abajo a un ángulo de 27 grados, rompiéndole la quinta costilla a Connelly, y sale por el lado derecho de su pecho. Herida número 4. La bala va hacia la derecha y entra de nuevo al cuerpo de Connelly por la muñeca derecha. Herida número 5. Le rompe el hueso del radio. La bala luego sale de la muñeca de Connelly, herida número 6, y hace un giro dramático en U y queda en el muslo izquierdo de Connelly. Herida número 7. Y después se le sale y se encuentra en casi perfectas condiciones en una camilla en el corredor del Hospital Parkland. La bala mágica. Cualquiera que haya estado en combate les dirá que nunca en la historia de un disparo ha habido una bala tan ridícula. Pero el gobierno dice que puede probarlo con la física especial de un laboratorio nuclear. Por supuesto que sí. La física teórica prueba que un elefante puede pender de una barranca con la cola atada a una rosa. Pero usen los ojos, su sentido común. Los expertos en balística del ejército, el Arsenal Edwards, dispararon balas de comparación. Ni una sola se pareció en nada a esta. Observen la prueba CE-856. Una bala idéntica, disparada a la muñeca de un cadáver humano. Solamente un hueso fue aplastado por la bala mágica. Siete heridas, señores. Cuero duro, huesos densos. Esta explicación de una sola bala es la base de la afirmación de la comisión Warren de un solo asesino. Y una vez que concluyan que la bala mágica no pudo crear las siete heridas, tendrán que concluir que hubo un cuarto disparo y un segundo tirador. Y si hubo un segundo tirador, entonces lógicamente tuvo que haber una conspiración, que pensamos involucra al acusado Clay Shaw. 51 testigos, señores del jurado, dicen que oyeron disparos que venían de la pequeña loma que está a la derecha, enfrente del presidente Kennedy. ¿Testigos clave ese día? Charles Brehm, veterano de combate. Botsy Hines, Gene Healy, Mary Moorman. S.M. Holland, Richard Dodd, James Simmons, parado en el paso a desnivel. J.C. Price, observando toda la plaza. William Newman, padre de dos hijos, cayó al suelo en el lado norte de Elm. Abraham Zapruder. Cerca de madera. 26 médicos entrenados en el Hospital Parkland vieron con sus propios ojos la parte de atrás de la cabeza del presidente que había volado. El doctor Peters. Había una parte grande de 7 centímetros en el área occipitoparietal derecha. Una parte considerable del cerebro faltaba entonces. La quinta o tal vez la cuarta parte de la parte posterior había sido volada junto con los tejidos del cerebro. ¿Cuándo es el momento apropiado para declarar muerto a alguien? También había un fragmento grande de cráneo pegado a la tapa del cuero cabelludo. El orificio de salida atrás de su cabeza medía como 120 milímetros, o sea, 5 pulgadas horizontales. Ni un solo médico civil que examinó al presidente en el hospital Parkland pensó que la herida de la garganta era algo más que la herida de entrada. Pero luego el cadáver fue sacado ilegalmente a Washington para la autopsia. Porque cuando ocurre un golpe de estado, hay una gran diferencia entre la autopsia hecha por médicos civiles y las que hacen los médicos militares bajo órdenes. El despegue de Air Force 1 del campo Love ese viernes en la tarde no fue tanto un despegue, sino una escapatoria con el nuevo presidente a bordo. Protesto, señoría. Al lugar. En el avión, claro, se anunció la culpabilidad de Lee Harvey Oswald por el salón de estrategias de la Casa Blanca a todos los pasajeros antes de que empezara cualquier investigación. La solución de un loco enfurecido empezó a tomar forma. Protesto, señoría. Al lugar. Señor Garrison, le suplico que guarde el sarcasmo. Los 3 médicos de Bethesda, escogidos por los militares, dejaron mucho que desear, ya que ninguno de ellos había tenido experiencia con heridas de arma de fuego. Según su autopsia, hemos podido justificar 8 heridas de 2 balas. 3 de Kennedy, 5 de Connelly. Miren lo que encontré. Una de ellas, la famosa bala mágica. ¿FBI? Yo. Coronel Fink, ¿está diciendo que alguien le dijo que no analizara el cuello? Me dijeron que la familia quería examinar la cabeza. Rayos. Le falta la mitad del cerebro. Pésala. 653 gramos. Como patólogo, era su obligación explorar las causas posibles de la muerte, ¿no es así? Tenía la causa de la muerte. Señoría, solicito que el testigo conteste a mi pregunta. ¿Por qué no analizó el coronel Fink el viaje de la herida de bala? He dicho que oí al doctor Humes decir que... Yo me haré cargo. Hay que revisar la espalda. Hay una cantidad considerable de líquido espinal saliendo de aquí. Mire. Puedo sentir el final de la herida con mi dedo. No será necesario, señores. Cuidado con la oreja. ¿La oreja? Sí, señor. Por la espalda, malditos. ¿Quién es el encargado? Yo, señor. No recuerdo su nombre. Tienen que entender que había gente. Y cuando nos llaman a esas circunstancias para revisar heridas de un presidente muerto, no se mira a nadie, ni se pide nombre, ni se pregunta nada. Pero usted era patólogo experto. ¿El general del ejército era experto también? No. ¿Pero obedecía sus órdenes? Sí. ¿Él dirigía la autopsia? No. No, porque había otros. ¿Había otros? Había otros. Había almirantes. Ah, había almirantes. Sí, cuando se es teniente coronel del ejército, se obedecen órdenes. No es nuestro papel discutir esto con nadie fuera de esta sala. Según recuerdo, era el almirante Kenny, cirujano general de la Marina, y nos dijo específicamente no discutir el caso. Muchas personas estaban decidiendo qué era privado, que no era asunto del pueblo norteamericano. El jefe de patólogos, el comandante Hume, según su dicho, quema todas sus notas de la autopsia. El presidente Johnson ordena que la limusina manchada de sangre y llena de agujeros de bala y pistas se lavara y se reparara. Mandó el traje manchado de Connelly a la tintorería. El Departamento de Justicia le negó a esta oficina acceso a las fotos de la autopsia. Cuando finalmente conseguimos la orden para examinar el cerebro del presidente Kennedy en el Archivo Nacional, con la esperanza de saber desde dónde había salido la bala, nos dijo el gobierno, su gobierno, que el cerebro del presidente había desaparecido. No es todo lo que desapareció, señores. Con él también el concepto de justicia. Protesto, señoría. No solo ofende el señor Garrison al gobierno federal, sino que también ofende... No al lugar. ¿Qué pasó en realidad ese día? Por un momento especulemos, ¿quieren? Tenemos un ataque epiléptico como a las 12:15 que distrae a la policía, facilitándole a los tiradores tomar sus posiciones. El epiléptico luego desaparece y nunca se interna en un hospital. El primer grupo sube al sexto piso del depósito. Estaban reparando los pisos del depósito esa semana y eso permitió que entraran y salieran trabajadores desconocidos. Se pusieron en sus posiciones minutos antes de los disparos. El segundo vigía en el radio, hablando con los otros dos grupos, tenía el mejor panorama. Desde arriba. Segundo grupo, un tirador y un vigía con fácil acceso al edificio, se introducen a un piso inferior del edificio Daltex. El tercer grupo, el equipo C, se coloca atrás de la cerca, arriba de la pequeña loma, donde el tirador y el vigía fueron vistos por el ya difunto Lee Bowers desde la torre del patio de ferrocarril. Tienen la mejor posición de todos. Kennedy está cerca y en trayectoria baja y plana. Parte del grupo es un coordinador que mostró credenciales de seguridad a las personas alejándolas del área del estacionamiento. Tal vez hay dos o tres hombres más entre la gente en Elm. 10 a 12 hombres. Tres grupos, tres tiradores. La triangulación de fuego que Clay Shaw y David Ferry habían discutido hacía escasos 2 meses. Bloquearon la plaza. Conocían cada centímetro. Calibraron sus miras, practicaron con blancos en movimiento. Estaban listos. El desfile de Kennedy da vuelta de Maine hacia Houston. Sería un concurso de tiradores. No le disparan cuando viene por Houston. Sería el disparo más fácil para un tirador en el depósito. Esperan. Esperan hasta que llega a la zona ideal entre tres rifles. Kennedy abandona por fin Houston hacia Elm. Baja la velocidad a 15 kilómetros por hora. Los tiradores en la Plaza Dilly se preparan y enseguida apuntan. Esperan que por radio se les dé la orden. Verde, verde. O aborten, aborten. Se escucha el primer disparo. Parece una explosión en falso y no da en el blanco. 461. Kennedy deja de saludar al escuchar algo. Connally gira un poco a la derecha. 493. El segundo disparo le da a Kennedy en la garganta, de frente. 425. El presidente emerge de atrás de un letrero. Se puede ver que ha sido herido. Levanta las manos hacia la garganta. El tercer disparo, 4232, le da a Kennedy en la espalda, jalándolo hacia abajo y hacia adelante. Connally, como notarán, no muestra señales de disparos. Visiblemente sujeta su sombrero tejano, que no es posible si tiene la muñeca lastimada. Connally se vuelve ahora. 4238, el cuarto disparo. No le da a Kennedy y le da a Connally en la espalda. Es el disparo que prueba que había dos rifles. Connally grita, Dios mío, nos van a matar a todos. Más o menos en ese momento otro disparo no le da al blanco. Le da a James Tate en el paso desnivel. El auto enfrena. El sexto y fatal disparo. 4313 le da a Kennedy en la cabeza de frente. Es el disparo clave. El presidente cae hacia atrás y hacia su izquierda. Herido de frente y a la derecha. Totalmente inconsistente con el disparo del depósito. Otra vez. Atrás y a la izquierda. Atrás y a la izquierda. Atrás y a la izquierda. Atrás y a la izquierda. ¿Y qué pasa luego? Pandemonio. Ya está, le dimos. Los tiradores rápidamente desmontan sus armas. Todas excepto el rifle de Oswald. El policía Smith corre al estacionamiento atrás de la cerca de madera. Huele pólvora. Sacó credenciales del bolsillo que decían que era del servicio secreto. A ver su credencial. ¿Vio a alguien más aquí? No, siga buscando. Acató la orden y se marchó y seguí buscando. Pero me arrepentí porque parecía un mecánico de taller. Traía camisa deportiva y pants, pero tenía las uñas sucias. Después no me pareció lógico, pero en ese momento estábamos muy presionados. Sin embargo, todos los del servicio secreto en Dallas estaban identificados. Ninguno iba a pie en la Plaza Dilly, ni antes ni después de los disparos, hasta que el jefe del servicio secreto en Dallas regresó a las 12:55. Por lo menos otros 12 individuos fueron detenidos por la policía de Dallas. No hay datos de los arrestos. Hombres actuando como vagos eran bajados de los trenes y llevados por la Plaza Dilly, fotografiados, y aún así no hay datos de los arrestos. Hombres identificándose como agentes del servicio secreto estaban por todas partes. ¿Pero quién los estaba suplantando? ¿Y dónde estaba Lee Harvey Oswald? Como a las 12:15, saliendo del edificio para ver el desfile, Carolyn Arnold, una secretaria, vio a Oswald en el segundo piso de la cafetería, donde él dijo que había ido por una soda. Estaba en el privado, del lado derecho del café. Estaba solo, como siempre, y parecía que comía algo. No le hablé, pero lo reconocí enseguida. Al mismo tiempo, Bonnie Ray Williams supuestamente comía en el sexto piso. Supuestamente estuvo ahí hasta las 12:15 o las 12:20. No vio a nadie. Arnold Rowens, en la calle, vio a dos hombres en las ventanas del sexto piso. Supuestamente después de que Williams había terminado su almuerzo. John Powell, un prisionero en el sexto piso de la cárcel del condado, los vio. Todos los vimos. Estaban gritando y haciendo escándalo. Creímos que eran de seguridad. Si Oswald era el asesino, estaba muy tranquilo mientras llegaba a ocupar su posición. Después le dijo a la policía de Dallas que estaba en la cafetería del segundo piso. Tal vez le dijo su contacto que esperara ahí su llamada. Pero esa llamada nunca llegó. Un máximo de 90 segundos después de los disparos, el policía Marion Baker se topa con Oswald en la cafetería. ¡Oye tú! ¿Este hombre es empleado? Sí, señor. El presidente está herido. Lo que quiere la comisión Warren que creamos es que después de disparar 3 tiros manuales en 5.6 segundos, Oswald deja 3 cartuchos bien alineados en la posición que ocupó. Limpia las huellas del rifle. Guarda el rifle al otro lado del cuarto. Baja rápidamente 5 pisos por las escaleras. Pasa junto a Victoria Adams y Sandra Stiles, que nunca lo ven. Luego aparece muy fresco en el segundo piso enfrente del policía Baker. Todo esto en un máximo de 90 segundos después de los disparos. ¡Oye! ¿Conoces a este hombre? ¿Es empleado? Así es. El presidente está herido. ¿Estaba fatigado? Según Baker, de ninguna manera. Suponiendo que él fuera el único asesino, Oswald estaba libre para salir del edificio. Mientras más se demorara, más oportunidad tendría la policía de cerrar el edificio. ¿Es culpable? ¿Sale por la escalera más cercana? No. Compra una soda. Y lentamente, lo cual ve la señora Reed en el segundo piso, sale con calma por la puerta del frente, donde están los policías. Y a pesar de que las 3 balas fueron disparadas desde ahí, nadie sella el depósito de libros durante 10 minutos más. Oswald sale, igual que lo hacen otros empleados. Claro, al darse cuenta de que algo había salido mal y que había muerto el presidente, sabía que habría problemas. Tal vez ya sabía que era el chivo expiatorio. Intuición, tal vez. Mataron al presidente a pesar de su advertencia. El telefonema que nunca llegó. Tal vez el miedo dominó a Oswald por primera vez. Oswald regresó a la pensión como a la 1 p.m., media hora después del asesinato. Un hombre mató al presidente. Se pone la chaqueta, toma su revólver 38 y se marcha a la 1:04. Erlyn Roberts, la casera, oyó 2 claxonazos y 2 uniformados llegaron a la casa donde Oswald vivía, como si fuera una señal. Al oficial Tippett lo mataron entre la 1:10 y la 1:15, a 1.5 kilómetros. Y aunque nadie vio a Oswald ni caminando ni trotando, el gobierno dice que Oswald cubrió la distancia, dándole al gobierno el beneficio de la duda. Oswald tuvo que haber trotado 2 kilómetros en 6 a 11 minutos, cometer el homicidio, invertir el rumbo y caminar 10 kilómetros hasta el Teatro Texas. Y llegar más o menos antes de la 1:30. También se puede concluir que después de todo, ¿por qué iba Oswald a matar al oficial Tippett si no había matado al presidente y no temía ser detenido? Domingo Benavides fue testigo de los disparos, pero no quiso identificar a Oswald como asesino y nunca fue a una rueda de identificación. La señora Clemons vio al asesino y a otro hombre ir en rumbos opuestos. La señora Clemons nunca fue a una rueda de identificación ni habló con la comisión Warren. En la escena del crimen, el oficial James Poe puso sus iniciales en los cartuchos para anotar la cadena de pruebas. Era una Winchester. Las iniciales no estaban en los 3 cartuchos que le enseñó la comisión Warren. Apenas a las 12:44, a solo 14 minutos después del asesinato, la policía envió la descripción de Oswald. Era Oswald en todo. A Oswald lo vio un vendedor de zapatos, Johnny Brewer, que caminaba por la avenida Jefferson. Oswald tenía miedo. Empezó a darse cuenta de lo grave de la situación. Entró al Teatro Texas, tal vez un lugar de reunión preestablecido. Aunque tenía $14 en el bolsillo, no compró el boleto de 75 centavos. Brewer hizo que la cajera llamara a la policía. Y respondiendo a la llamada, por lo menos 30 oficiales en patrullas llegaron al Teatro Texas. Tuvo que ser el ejemplo más asombroso de intuición policíaca desde el incendio Reichstag. Y eso yo no lo acepto. Lo sabían. Alguien sabía que Oswald estaría ahí. Brewer llevó a la policía al teatro y desde el escenario identificó a Oswald. Ahí está. Señor, ¿quiere ponerse de pie? ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me resisto a esto! ¡No me estoy resistiendo! La policía tenía a su hombre. Ya todo se había decidido. Desde Washington. Cuando lo sacan del teatro en Dallas, la muchedumbre esperaba para gritarle. Lee Oswald se habrá sentido como Joseph K. en el juicio de Kafka. Nunca le dijeron por qué lo arrestaban. No sabía de las fuerzas desconocidas que estaban en su contra. Para cuando llegó a la jefatura de policía, lo ficharon por la muerte de Tippett. No le asignaron defensor de oficio. No hubo autos del interrogatorio. En la madrugada del día siguiente, lo ficharon por asesinar al presidente. Todo el país, azuzado por los medios, lo supuso culpable. Bajo un disfraz de patriotismo, el dueño de un club nocturno quería salvar a Jackie Kennedy de atestiguar en un juicio. A Jack Ruby lo deja entrar a la cochera, uno de sus contactos de confianza en la policía de Dallas. Y ya dentro, Lee Harvey Oswald es sacado como un cordero al sacrificio y es liquidado como enemigo del pueblo. ¡Oswald! ¿Quién llora a Lee Harvey Oswald? ¿Sepultado en una tumba barata bajo el nombre de Oswald? Nadie. A pocos minutos, reportajes falsos de la prensa empiezan a circular por el mundo. Se crea una leyenda oficial y los medios se dejan llevar. El brillo de las mentiras oficiales y el esplendor épico de los funerales de JFK confunden la vista y embrollan la comprensión. Hitler siempre dijo, mientras más grande la mentira, más gente la creerá. Lee Harvey Oswald, un hombre loco y solitario, quiso reconocimiento y lo logró asesinando a un presidente y fue el primero de un grupo grande de expiatorios. Más adelante, Bobby Kennedy, Martin Luther King, hombres cuyo compromiso hacia los cambios y la paz los tornó peligrosos para los que se comprometían a hacer guerras en el mundo. Fueron también liquidados por hombres locos y solitarios. Hombres que borraron toda culpa haciendo del homicidio el acto sin sentido de un solitario. Todos nos hemos convertido en Hamlets en este país, hijos de un padre líder asesinado, cuyos asesinos todavía están en el trono. El fantasma de John F. Kennedy nos confronta con el homicidio secreto en el corazón del sueño norteamericano. Nos obliga a hacer las espantosas preguntas de qué está hecha la constitución de este país. ¿Qué vale nuestra ciudadanía y nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro de la democracia en la que un presidente puede ser asesinado bajo circunstancias sospechosas mientras que la maquinaria de la acción legal ni siquiera tiembla? ¿Cuántos homicidios políticos más disfrazados de ataques cardíacos, suicidios, cánceres, sobredosis? ¿Cuántos accidentes de autos y aviones van a ocurrir antes de que se exhiban por lo que son realmente? La traición nunca prospera, dijo un poeta inglés. ¿Cuál es la razón? Porque si prospera, nadie la llamará traición. El pueblo norteamericano no ha visto la película Zapruder. ¿Por qué? El pueblo norteamericano todavía no ha visto las radiografías ni las fotos de la autopsia. ¿Por qué? Hay cientos de documentos que podrían probar esta conspiración. ¿Por qué se retienen o los quema el gobierno? Cada vez que mi oficina o ustedes, el pueblo, hacen las preguntas y exigen pruebas, la respuesta de arriba siempre ha sido seguridad nacional. ¿Qué clase de seguridad nacional tenemos cuando nos han robado a nuestros líderes? ¿Qué seguridad nacional permite la remoción del poder fundamental del pueblo norteamericano y ratifica el ascenso del gobierno invisible en los Estados Unidos? Esa clase de seguridad nacional cuando tiene el olor y el tacto y la vista de lo que es en realidad, es fascismo. Someto ante ustedes que lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado. Su más directo y trágico resultado fue la revocación de la decisión de Kennedy de retirarse de Vietnam. La guerra es el mayor negocio en Norteamérica, que vale 80 mil millones de dólares al año. El presidente Kennedy fue asesinado por una conspiración que fue planeada y ejecutada a los más altos niveles del gobierno y se llevó a cabo a través de guerreros locos, fanáticos y disciplinados en el Pentágono y el aparato secreto de operaciones de la CIA, entre ellos Clay Shaw, aquí presente. Fue una ejecución pública y fue encubierta por individuos cuyo proceder es similar al de la policía de Dallas, el servicio secreto, el FBI y la Casa Blanca, hasta llegar a incluir a J. Edgar Hoover y Lyndon Johnson, a quienes considero cómplices encubridores. El asesinato disminuyó al presidente y lo hizo un oficial pasajero. Su deber, su misión es hablar lo más posible del deseo de esta nación por la paz. Mientras juega también como agente de negocios en el Congreso para los militares y sus fabricantes de armas bélicas. Algunas personas dicen que estoy loco. Una caricatura sureña que busca un alto puesto. Hay una forma sencilla de saber si soy un paranoico. Pídanle a los dos hombres que más provecho sacaron del asesinato, al expresidente Lyndon Baines Johnson y a su nuevo presidente, Richard Nixon, que liberen los 51 documentos de la CIA respecto a Lee Harvey Oswald y Jack Ruby. O el memorándum secreto de la CIA de las actividades de Oswald en Rusia, que fue destruido cuando lo estaban fotocopiando. Todos los documentos son de ustedes. Propiedad del pueblo, ustedes los pagaron. Pero porque el gobierno los considera niños que pueden quedar perturbados frente a esta realidad, o tal vez porque quieran linchar a los involucrados, no podrán ver los documentos hasta dentro de 75 años. Yo tengo 40 y tantos años. Habré abandonado esta vida mortal para entonces, pero ya le he dicho a mi hijo de 8 años que se mantenga en buen estado físico, para que algún glorioso día de septiembre, en el año 2038, él pueda entrar al Archivo Nacional y averiguar lo que la CIA y el FBI sabían. Pero tal vez cambien de nuevo la fecha, tal vez se convierta en asunto generacional. Preguntas que irán de padre a hijo, de madre a hija. Pero algún día, en alguna parte, alguien tal vez se entere de la verdad. Más nos vale. Más nos vale o tendremos que construir para nosotros, el pueblo, un nuevo gobierno. Como dice la Declaración de Independencia, cuando la antigua no funciona. Construyan un poco más al oeste. Un naturista norteamericano escribió: un patriota siempre deberá estar listo para defender a su país contra este gobierno. No quisiera estar en su lugar ahora. Tienen mucho en qué pensar, han visto muchas pruebas que el público no ha visto. Remontándonos a cuando éramos niños, creo que los que estamos en esta sala pensábamos que la justicia era automática, que la virtud era su propia recompensa, que el bien vencía al mal. Pero con los años sabemos que esto no es cierto. Los seres humanos individuales tienen que crear la justicia, y esto no es sencillo. Porque la verdad a menudo es una amenaza para el poder. Y a menudo hay que luchar contra el poder a pesar de los grandes riesgos. Personas como S.M. Holland, Lee Bowers, Gene Hill, Willie O'Keefe han corrido esos riesgos, todos han atestiguado. Aquí tengo unos $8,000 en estas cartas que me enviaron a mi oficina desde todo el país. Monedas y billetes de a dólar, de amas de casa, plomeros, vendedores, maestros, inválidos. Son personas que no tienen dinero, pero aún así lo envían. Son los que conducen taxis, enfermeras que ven a sus hijos yendo a Vietnam. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa? Porque quieren saber la verdad. Porque quieren recuperar a su patria. Porque todavía es nuestra. En tanto la gente tenga las agallas para defender sus principios. La verdad es el valor más importante que tenemos. Porque si la verdad no perdura, si el gobierno asesina la verdad, si no podemos respetar el corazón del pueblo, entonces no es el país donde yo nací y desde luego no es el país en el que quiero fallecer. Tennyson escribió: la autoridad olvida al rey que agoniza. Nunca hubo verdad más grande para John F. Kennedy, cuyo homicidio probablemente fue uno de los momentos más terribles en la historia de nuestro país. Nosotros, el pueblo, el sistema de jurado que está ahora juzgando a Clay Shaw, representamos la esperanza de la humanidad contra el poder del gobierno. Al cumplir con su deber, con el fallo de culpabilidad en esta endeble situación contra Clay Shaw, no pregunten qué hará su país por ustedes, sino qué harán ustedes por su país. Y no olviden a su rey que agoniza. Muestren al mundo que este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Nada durante todas sus vidas será jamás más importante. Depende de ustedes. ¿Jurado tiene el veredicto? Lo tenemos, señoría. Entreguen el veredicto al alguacil. Que el acusado se ponga de pie. El alguacil leerá ahora el veredicto. Nueva Orleans, Luisiana, 1 de marzo de 1969. Nosotros, el jurado, fallamos que el acusado Clay Shaw es inocente. No podía ser culpable. Felicidades, señor. Felicidades. Un magnífico fallo. Felicidades, señor. Pensamos que hubo conspiración, pero que Shaw fuera parte de eso, no lo creemos. ¡Allá está Jim! Los medios del país creen que sea la reivindicación de la comisión Warren. ¿Está de acuerdo? Creo que prueba que no se puede hacer una investigación cuando se tiene que interrogar a los departamentos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. La gente dice que piensa entregar su renuncia, que no es apto para este puesto, que arruinó la reputación de Clay Shaw. ¿Señor Garrison va a renunciar? Desde luego que no. Me postularé de nuevo. Y voy a ganar, gracias. ¿A quién más va a perseguir, señor Garrison? Si me toma 30 años capturar a cada uno de los asesinos, continuaré investigando esos 30 años. Se lo debo no solo a John Kennedy, sino al país. ¡Miren, es Clay! ¡Clay Shaw! Señor, ¿qué se siente ser exonerado? La verdad, estoy muy cansado. ¿Y qué va a hacer ahora? Iré a mi casa a hacer estofado. ¿Con arroz blanco? ¿Cree que Garrison busca un segundo round? No tengo idea. En 1979, Richard Helms, director de operaciones secretas en 1963, confesó bajo juramento que Clay Shaw había sido de la CIA. Clay Shaw murió en 1974, supuestamente de cáncer de pulmón. No se permitió la autopsia. En 1978, Jim Garrison fue elegido juez del Tribunal de Apelaciones del Estado de Luisiana en Nueva Orleans. Fue reelegido en 1988. Hasta la fecha ha sido el único que ha hecho un proceso público por la muerte de Kennedy. Sureste de Asia, 2 millones de vidas asiáticas se perdieron. 58 mil vidas americanas se perdieron. Se gastaron 220 mil millones de dólares. 10 millones de americanos fueron llevados allá por aviones especiales. Se perdieron más de 5.000 helicópteros. Soltaron 6,5 millones de toneladas de bombas. Una investigación del Congreso de 1976 a 1979 encontró una probable conspiración en el asesinato de John F. Kennedy y le recomendó al Departamento de Justicia que siguiera investigando. Desde 1991, el Departamento de Justicia no ha hecho nada. Los expedientes del Comité Especial sobre Asesinatos quedarán guardados hasta el año 2029. Lo pasado es prólogo. Dedicado a los jóvenes, en cuyo espíritu continuará la búsqueda de la verdad.